y lo enmarcan dentro del movimiento del nuevo cancionero. No obstante, su obra literaria fue largamente celebrada y premiada. En el 57, el Premio Regional de Poesía del Norte de la Dirección General de Cultura de la Nación por su libro Norte Adentro. El Premio Juan Carlos Dávalo en 1958-60. El gobierno de Salta lo distinguió por el poemario El cielo lejos. Por su otro libro, Bajo las lentas nubes, recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes de Mendoza. En el 67, el Premio Nacional de Poesía por su obra Posesión entre pájaros. Y entre otras de sus obras más importantes están las distinciones que incluyen el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el 73, el primer Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación en los años 70-72 y el primer Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación en el trienio 73-75. La poesía de Castilla es una poesía de vuelo poético ligada al paisaje y al hombre. Si bien está caracterizada, esta característica es compartida en mayor o menor medida por la poesía de todo el interior de la Argentina. En el caso de Manuel Castilla, cobra una dimensión diferenciadora. Con fuertes influencias de la llamada poesía del Pacífico, donde convergen la copla castiza con la poética de hombres como Vallejo, Pablo de Roca, Nicomedes de Santa Cruz y Pablo Neruda, entre otros. La poesía del Barba Castilla aparece fusionada con elementos de las cosmovisiones de la América Memorial. Su prosa poética, en su libro De Solo Estar, es harto ilustrativa en ese sentido. El personaje es el tiempo y la acción transcurre en un presente durativo. El mundo está aconteciendo ante los ojos del poeta, y la literatura de Castilla tuvo una amplia influencia en toda la literatura del noroeste argentino y del interior en general. Fue el primero en introducir la poesía social en ese ámbito. A 36 de años de la muerte de Castilla, la zamba que se convirtió en el himno salteño del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla Valderrama, en la voz de otro grande, Jorge Cafrune. A la orilla del canal, al despuntar la mañana, salió la noche cantando desde el lado de Valderrama. Salió la noche cantando desde el lado de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo en las bagualas, y si amanecen cantando, de lechispe en las guitarras. Y si amanecen cantando, de lechispe en las guitarras. Noche solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? De vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, al rubio de Valderrama, canta canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche. Salta Ciudad de Valderrama es uno de los lugares más concurridos en las peñas de la capital salteña. Solito brotes del alba, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. Y en la plaza de Salta, frente a los lugares principales, como ocurren en todas las grandes capitales, donde está la iglesia, la casa de gobierno, etcétera, etcétera, se venden, Diego, empanadas. Vos te sentás y ni te preguntan, te traen de 6. Sí. Te traen 6 empanadas, 7, 8, 10, ¿no? Empanadas y vino en todos los boliches, uno más rico que otra, pero lo de Valderrama es otro precio, es otra cosa, es más turístico, ¿no? No, Valderrama cambió, no es lo que yo conocí a orillita del canal, que era un bolichón muy chiquito, claro, donde atendía a la madre del gordo Valderrama, de Clemente, que falleció hace poco. El boliche propiamente dicho. El boliche propiamente dicho, donde me llevaron Castilla y Leguizamón junto con Mingo Schiavone. Que era un lugar de la bohemia de Salta. Mirá, Cecilia, todo lo que se perdió, que no va a conocer porque ya no está. Y no, porque además nació muy tarde para eso. Claro. Y encima, Gustavo, le tenó tanta bronca a Clemente cuando cambió Valderrama y lo convirtió en ese McDonald's de empanada y vino que puso allá, que decía, este gordo hace música pero con la caja registradora. ¿Vos sabés, Cecilia, por qué llegaste tarde, llegaste en el siglo XXI? Por culpa nuestra, porque le dábamos mucho trabajo a tu viejo y no tenía tiempo. Puede ser. Estaba muy ocupado trabajando. Muy ocupado trabajando, así que esperaron mucho para tenerme. Bueno, ¿qué sabemos del interior? Sabemos, por ejemplo, que en el Chaco fue detenido un sujeto que intentó pasar por el puente interprovincial 20 kilos de marihuana. Venía de Itatí Corrientes y fue arrestado por la policía caminera de Resistencia. Se informó en Santa Fe que un duro impacto provocó el paro de transportistas en los puertos de Gran Rosario. Solo ingresaron 1.800 camiones sobre un total habitual de 8.000. Los sectores sindicales anticiparon que la medida es por tiempo indeterminado. El gobierno de Río Negro se comprometió a incluir las 2.500 viviendas del plan denominado Techo Digno. Lo confirmó en Viedma el gobernador, aclarando que 14 municipios fueron afectados por la paralización de las obras que no ejecutó el gobierno anterior. En Santa Cruz, la justicia confirmó que son 17 las propiedades que figuran en Río Gallegos de Rudy Ulloa, empleado de los Kirchner e involucrado en la ruta del dinero K. La investigación se inició hace una semana cuando aparecieron deudas por impuestos no pagos que estaban a nombre del ex chofer de Néstor Kirchner. En Mendoza, las desfavorables condiciones climáticas hacen peligroso el tránsito por los puentes fronterizos a Chile. Además del aumento vehicular por las vacaciones de invierno, las demoras a ambos lados hacen que un viaje de 2 horas pueda provocar demoras de hasta 10 horas, sin contar el trámite aduanero. Y en Santiago del Estero, la policía interceptó a 5 jóvenes con cocaína y un arma de fuego. El hecho ocurrió en un barrio de la capital y la policía, después de detenerlos, 3 de los cuales tenían antecedentes, los puso a disposición del juez de turno. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el calendario católico, hoy es San Vicente de Paul y el día de San Elías. Así que son 2 santos que se recuerdan. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un 19 de julio de 1764 nacía Juan José Castelli, el patriota argentino que fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo y además vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 40 minutos. Vamos a meternos, Rodolfo, con las nuevas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, que son, sin ninguna duda, puestas por el presidente de la Nación, Pérez, el presidente Belgrano, que es una persona muy allegada y vinculada a Macri, el vicepresidente, o que va a ser ese cargo de vicepresidente de los cuatro que están integrando esa junta normalizadora, es un hombre de Boca. Pero vamos a dar todos los datos entonces de quienes integran esta nueva comisión normalizadora, y ayer presentaron en la presidencia de la Nación los dirigentes del fútbol argentino un pedido de quedarse en libertad para negociar los derechos del fútbol, tal cual lo veníamos anticipando, y le piden 1.200 a 1.300, 1.500, están discutiendo eso, millones de pesos a todos los argentinos para llegar con el fútbol hasta diciembre y después poderlo privatizar. Les aclaro, la cadena Fox y Clarín están detrás del fútbol. Sí. En alianza con la Conmebol, la Casa Rosada logró que FIFA nombrara una comisión normalizadora a gusto de la presidencia. Decíamos, su titular será Armando Pérez. Los tres que acompañarán a Pérez también son Javier Medín, Pablo Tomillino y Carolina Cristinciano. Bueno, aclaremos, ¿no? Uno del Consejo Federal, otro de una agrupación de Boca. ¿La señora de dónde es? Es abogada y agente de jugadores. Ajá. Se formó con Gustavo Mascardi. Ah, mirá vos. Y el otro, bueno, presidente de Belgrano, ¿no? Armando Pérez, presidente, comenzó como gerenciador en Belgrano, tuvo una buena gestión, después fue a elecciones, ganó y quedó como presidente de Belgrano. O sea, estamos hablando de la gente que llega en función privada al fútbol, porque vos lo dijiste, gerenciador. Sí, sí. Pues, ¿no? Un administrador privado que puso en orden las cuentas de Belgrano y después lo eligieron presidente del club. Claro. Bueno, decime, hay algo que me parece que es interesante, porque estas cuatro personas, que yo creo que la va a elegir Macri, pero estas cuatro personas tienen que elegir el técnico de la selección argentina. Sí, además. ¿No? Sí. ¿Y qué va a pasar? Porque ¿cuándo empieza de vuelta la clasificación para la Copa del Mundo? Y ahí en septiembre hay partidos. ¿No? ¿Pero cuándo comienza de vuelta? En septiembre. En septiembre, o sea que ya estamos. Y sí, claro, sí, después sí, los sí, Juegos sí. Olímpicos. Un suspiro. Ajá. Decime, ¿y tenés idea quién puede ser? Y están más o menos los nombres, hay menos nombres, pero más o menos dentro de lo que se manejaba. Bielsa, Sampaoli, ahora se agrega Russo entre los candidatos. Pero bueno, va a haber que ir hablando, van a ir hablando seguramente con cada uno, y lo que más le convenza tratarán de incorporar. Bueno, y otra cosa, se le cayó a esto también a Macri, Perón como presidente de la Superliga. La Superliga está media congelada con esta posición, sí, que tomaron los dirigentes ayer, que armaron dos comisiones, digamos, una jurídica o legal y otra de finanzas, a los efectos de pedirle justamente lo que le pidieron a la presidencia de la Nación, que quieren libertad para negociar los derechos del fútbol, ¿no? Claro. Así que Verón no va a ser el presidente de la Superliga tampoco, y no va a haber Superliga. Me parece a mí que esto sigue, seguirá, veremos. Así que dentro de un rato vamos a ver. Sí, lo que pasa es que hay que ver qué es que no hay Superliga, porque ¿qué era en sí la Superliga? ¿Qué era? Un cambio de nombre. Por eso, era un... ¿Un cambio de nombre? Un cambio de fachada, pero no, era lo mismo, futbolísticamente era lo mismo. Un cambio de nombre. Un cambio de, digamos, dónde iba a ir la plata. Un cambio de nombre, y que los que se llevaron más de 1.000 millones y quebraron prácticamente a la AFA, claro, porque están debiendo casi 1.200 millones de pesos a la AFA, los clubes. A la AFA, ¿no? Claro. Salvo Boca, Racing y, qué sé yo, Lanús y alguna otra excepción que anda por ahí. El resto todo le deben. River, que decía que no debía nada, ahora aparecieron en los números, debe. Que debe 40 millones. Sí. Independiente debe que cerca de 300, se debía 500, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo cierto es que deben 1.000 y pico de millones a la AFA, y entonces o se normaliza la AFA, esa plata que van a poner ahora para el todavía llamado fútbol para todo, va a ir a los clubes. O sea que la AFA va a quedar deficitaria y va a quedar quebrada. No entiendo cómo se va a arreglar eso. Sí, de todos modos, la ligación con el Estado es hasta fin de año. O sea, todos los otros aportes son a partir del 2017. 6 de la mañana, 45 minutos, 7 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, en la Avenida General Paz y la Panamericana, era muerto el jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo. Moría en un tiroteo Roberto Mario Santucho, el jefe del ERP, en 1976, cuando ya tenía todo listo, aparentemente, para irse del país, en donde una partida lo descubre. Hay una serie de versiones acerca de si lo estaba siguiendo el ejército, si la policía, si lo denunciaron, si se iba a encontrar con los jefes montoneros, si había sido entregado. Bueno, versiones hay mil, pero lo cierto es que un día como hoy lo matan a Santucho en Panamericana y General Paz. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Luis de Montegrande. He estado escuchando lo que usted estuvo hablando cuando empezó el programa y está pegando en el clavo usted. Hay mucho individualismo. Creo que cada vez más, y el no compromiso. Yo estuve muchos años en los piquetes, del 2001 hasta acá, acompañando, nunca estuve en ningún partido, pero anduve haciendo resistencia, como quien dice. Y yo viví de cerca y vi lo que era la gente del piquete, y creo que es la mejor herramienta que puede tener un trabajador, un desocupado, para que lo vean, para que lo tengan en cuenta. De otra manera es muy difícil. Es muy poca la gente que sale también. Yo conocí gente en mi barrio que dejaron de ir al piquete porque tenían miedo a la represión, así, lisa y llanamente. Otros que hablaban mal del piquete porque tenían miedo a eso, y entonces buscaban argumentos para decir que no servía, que era una porquería, que molestaba a la gente, que eran violentos, pero en el fondo sabía que el piquete tenía razón, pero no adherían por miedo, ¿me entiende? Eso yo lo viví de adentro y lo vi, cómo reaccionan los jóvenes, las mujeres, los pibes, y bueno, acompañé eso y aprendí mucho con esa gente, y las reivindico, reivindico el piquete como la primera herramienta que tiene el desocupado o el trabajador para que lo vea, o sea, que existen, que está ahí la miseria, que está la falta de trabajo, falta de educación, falta todo, todo falta. Y es muy difícil hacerles entender cuál es el camino. Es una gente, la mayoría, ¿no? Es una gente que le falta escuela, le falta conocer la política. No sé, nunca se ocuparon de eso. Y participando el piquete han aprendido mucho también, ¿no? Y otros directamente van quedando por el camino, porque eso yo lo vi, lamentablemente. Es muy difícil tratar con ese, una gente, la gente que no tiene conocimiento, que nunca se preocupó por nada, que salen a pelear. Las más peleadoras son las mujeres, eso lo vi también, lo viví de adentro. Pero por eso digo, hay mucho individualismo. En el programa se dispersa a veces un poco el programa, eso es verdad. Cada uno dice sus cosas, pero se sale a veces del tema del día, ¿no? Que sería bueno tener siempre en cuenta el tema del día, que hay tener el espacio para poder opinar, ¿no? Bueno, quería comentarle eso de recién. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted mencionó a este delincuente Santucho. Usted sabe, digamos, racismo que tengo con estos delincuentes que decían que eran guerrilleros. Eran delincuentes nada más. Y le voy a decir, ¿por qué fueron directamente a buscarlo? Porque sabían que estaba. Porque lo vendió o lo entregó el propio Firmenich. Esa fue la pura realidad. Bueno, en cuanto a la introducción que usted ha hecho hoy, usted dice que llamen haciendo propuestas. Pero yo le hago una pregunta, es como igual que al ingeniero de La Plata, que quiere propuestas. ¿De qué sirven las propuestas que uno puede hacer desde aquí? De nada. En primer lugar, usted sabe que para integrar a esta mafia hay que ser delincuente primero. Si no, no puede integrar. Porque el tipo honesto o la persona honesta no la van a aceptar, porque va a pensar distinto, va a querer ser algo, va a hacer innovaciones todos los días y no lo van a aceptar. Eso hay que entenderlo. Usted también se refirió en cuanto a lo que yo vengo diciendo de hace mucho, a la educación y la cultura. Pero ¿sabe por qué a ellos no les importa que la cultura, la educación avance? Porque va a ser más difícil manejarlos. Ahí está la cuestión. Ahora fíjese que dice que van a poner 2.500 millones para el fútbol. Pero eso está pensado también. ¿Cómo sabe que con el fútbol los entretienen y pasa por alto tantos problemas que hay? Usted también habla de que la gente como que no le importa. ¿Cómo no nos importa? A todos nos importa, pero que no sirve de nada por más que querramos hacer algo. ¿Sabe si yo fuera gobierno, lo primero que hago, esto es personal, una profunda innovación en la justicia, una reforma del Código Penal, pero sabe lo que, como usted sabe muy bien, como yo pienso, pena de muerte, porque la única forma de eliminar esta lacra, esta inmundicia que tenemos, que se hacen llamar gobierno, hay que eliminarlo de primeramente confiscar todos los bienes, no dejarles nada, y después eliminarlo, y se acaba todo. Y no está juicio, juicio, juicio, tras juicio. Esa es la única forma de... Usted sabe que al mal hay que arrancarlo de raíz. Y esta es una endemia que tenemos inquestada. Bueno, que no era más, lo vas a... más o menos lo que proponía Ler. ¿Cómo? Era lo que proponía Ler, más o menos. Eliminar a todo por juicio sumario y fusilar. Sí, pero... ¿sabe lo que pasa? No hay que delinquir. A eso yo... Eso es lo que a mí me molesta, que tengan que ser delincuente. Bueno, no hace falta ser delincuente. Gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día. Hola, Miguel. ¿Quién es? Mario de Caballito. Acá estaba leyendo Nación Viciosa, igual a Nación que se acarrea a la ruina. Quería comentar algo sobre lo que dijo Diego. De Salta sigue siendo el himno la López Pereira, no es Valderrama. Y después, la creación de la poesía social empieza con Perdiguero, Falú, Joaquín Castellano, o sea, es otra esa. Y lo lindo de Valderrama hubiera sido que la cantara el dúo salteño, que es quien interpreta mejor la música del Cuchi. Bueno, nada más, gracias. ¿Quién está? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Yo lo escucho todos los días y no todos los días agarro el teléfono porque suelo decir que muchas veces no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sin embargo, hoy lo escuché a la mañana y tuve ganas de ir a la calle San Martín, al sexto piso, a darle un abrazo. Porque realmente, con todo lo que dijo, me hizo emocionar. Y primero, muchos se van a enojar, ¿no? O se enojaron cuando yo dije que hace unos meses que usábamos el programa para descargar broncas, frustraciones y etcétera, etcétera. Estoy en un todo de acuerdo. Pero con lo que voy a decir hoy, creo que después me tengo que refugiar en el Tíbet, porque creo que somos un país tan particular, por no decir otra cosa, porque fue construido sobre la base de un crisol de razas. De esa mezcla heredamos muchas cosas positivas, pero sacrificamos la homogeneidad que constituye el soporte de un pensamiento nacional. Somos varias corporaciones étnicas. Y el segundo capítulo, que es cuando la fusión se empieza a perfeccionar porque no hubo más inmigración, las nuevas generaciones fueron cooptadas por los medios que nos vendieron, nos venden paraísos externos, generalmente sajones, y que generalmente lo hacen con la intención de vendernos espejitos de colores que hoy tienen forma de zapatillas de colores y telefonitos de última generación. Y como digo siempre, el pensamiento nacional queda circunscripto a la camiseta de la selección, ¿no? Lo dije varias veces. Y tal vez, solo tal vez, ¿no?, el primer paso para reconstruirnos sería el tratar de volver al origen, que es la familia. Pero también estar encerrados en la familia tiene un límite, que es la falta de solidaridad. Bueno, nada más. Gracias por el recuerdo del Cuchi, de Cafrune y de J. Castilla. Le cuento rápido, hace 5.000 años, cuando yo tenía 10, tuve la suerte de estar en una mesa en el Hotel Salta. Mi viejo nos presentó a los chalchaleros y estaba el Cuchi. Y el Cuchi me dijo: Chango, ¿usted sabe tocar la guitarra? Y no, le dije, se me vuelve a Buenos Aires y vuelve a Salta cuando sepa tocar la guitarra. Nada más de Renzi. Realmente, de Renzi, ¿le puedo pedir algo? ¿Usted cuando escribe, usted cuando dice lo que dice a la mañana, ¿lo escribe? No. Lo tendría que haber escrito hoy. Hoy fue un canto de Renzi. Mire que a veces me hace bronquear usted. Hoy fue un canto. Le mando un gran abrazo nuevamente y me hizo emocionar hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7 en todo el país, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A las 7 de la mañana en Buenos Aires. El pronóstico dice cielo parcial algo nublado con vientos leves del sector este, máxima para hoy 12 grados. En la Antártida Argentina tenemos 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados y hay un temporal con ráfagas del noroeste, visibilidad buena para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, 5 grados y está lloviendo. La máxima se estima en 7. Georgia, Sandwich, Setla del Sur, 6 grados la temperatura máxima, también en poder del agresivo inglés. La Cámara de la Plata tratará la suba de tarifas de gas durante la feria judicial. El Ministerio de Energía había pedido habilitar la feria para que la resolución no se dilate hasta agosto. La suba de gas sigue frenada en todo el país, mientras que las boletas de gas siguen frenadas por la Cámara de la Plata. Dio, sin embargo, el visto bueno a un pedido oficial de la Sala 2 que habilita finalmente la feria judicial para el tratamiento, y esto beneficia al gobierno. Los BTU que pagamos en la Argentina son los más caros del mundo. Nada justifica el aumento en el gas y, sin embargo, el gobierno de Macri lo autorizó. Mientras las energías eléctricas son producidas por motores que funcionan a petróleo y el petróleo sí aumentó, el gas se compra al exterior y se paga en precios que aquí tienen remarque sin que se justifique el porqué del aumento. Por otro lado, se está comprando a la Shell petróleo y gas más caro que a otros, mientras el que se encarga de comprarlo es accionista de la empresa holandesa inglesa como el secretario del área. Tres minutos pasan de las 7 de la mañana. A esta hora, en Callao y Corrientes, se está por instalar una olla popular para un desayuno, donde van a informar de que a partir del mediodía va a haber más de 100 cortes en la ciudad con ollas populares para mostrar que hay hambre. La FIFA confirmó a los miembros de la Comisión Normalizadora de AFA. El presidente de la nación puso a su gusto a los que van a manejar el fútbol y los dirigentes le contestaron con que quieren libertad para negociar el contrato. Atrás está Fox y Clarín esperando, y más atrás los chinos para las apuestas. Stolbizer no está de acuerdo con lo que dice Massa acerca de las policías comunales. Carrió está furiosa porque Vidal dio orden de armar la pata peronista para construir con peronistas el gobierno que los sostenga. Cuatro minutos pasan de la hora 7. Los clubes que le pidieron terminar con el fútbol para todos quieren un anticipo hasta fin de ciclo en enero de 2017, que originariamente terminarían en el año 2019, pero quieren romper ese vínculo de 2 años más. Por el frío subió el consumo eléctrico, pero eso importa poco. Las eléctricas aumentaron porque aumentó el petróleo y se benefician los mismos de siempre. Y prepárese, porque hace frío en todas partes. Ayer en Hachal, en San Juan, hubo 4 grados, 4 décimas bajo cero. En San Luis, en la base de Villarreynolf, 2 grados, 2 décimas bajo cero. En San Rafael, 2 grados, 5 bajo cero. En Mendoza, en Vitorica, 1 grado, 6 bajo cero. En el Neuquén, 2 grados, 2 décimas bajo cero. En Villa María, en Córdoba, 2 grados, 6 bajo cero. En San Salvador de Jujuy, capital de la provincia, 6 grados, 6 décimas bajo cero. En Rosario, 0 grado. En Bahía Blanca, 4 grados, 4 décimas bajo cero. Las temperaturas bajo cero y que no superan los 20 grados llevan ya más de 85 días. Mientras esto pasa, el secretario del área y el gabinete hoy tratarán la suba para enero de un 65% más de las tarifas. Los trabajadores de las entidades deportivas conmemoran 70 años de su fundación. UTEDIC hace 70 años que está con los trabajadores del deporte y de entidades civiles, con los que abren y cierran las puertas de los estadios. Saludamos a estos trabajadores. Otra vez se dividieron los descendientes de las víctimas y parientes vinculados a la AMIA en dos grupos. Pérez Corradi volvió a hablar de Aníbal Fernández e involucró al exintendente de Quilmes, Villordo, que otrora fuera chofer de Aníbal Fernández, como el hombre que recibía dinero para el entonces ministro del Interior, que era Fernández, para darle cobertura policial. Ahora, como la figura de arrepentido dice que tiene que ir para arriba, lo van a llamar seguramente a declarar a Aníbal Fernández y también al exintendente Villordo de Quilmes. Se insiste una vez más que la ANSES no va a apelar ninguno de los fallos en la Corte Suprema de Justicia y dejará que la sentencia se haga efectiva para pagarlos. Una buena noticia para los jubilados en juicio. Sigue subiendo la divisa gringa. El dólar ayer aumentó otros 15 centavos. Finalmente, se vendió y se compró dólares superando los 15 pesos. 15,35 fue el cierre. 9 minutos pasan de la hora 7. El deporte por Belgrano. En Copa Argentina, Huracán avanzó a 16avos de final. En cancha de Banfield le ganó 2-1 a Central Córdoba de Rosario. El equipo jugó la última temporada en Primera División C. Alejandro Romero Gamarra y Mauro Bogado de penal los goles de Huracán. Federico Ferrari el empate momentáneo para el Charrúa. En 16avos de final, Huracán juega contra el ganador de la llave, Belgrano de Córdoba, frente a Brown de Adrogué. Hoy habrá otros dos partidos a las 17:10, cancha de Arsenal, arbitraje de Ramiro López. Godoy Cruz de Mendoza enfrenta a Estudiantes de Caseros, que juega en la Primera B Metropolitana. Por el árbitro Ramiro López, por Godoy Cruz se anuncia Rey Abecasis, Diego Vera, Alvarado, Marcelo Benítez, Gabriel Carabajal, Godoy, Guillermo Paul Fernández, Facundo Silva, Juan Garro y el uruguayo Santiago García, la dirección técnica de Sebastián Méndez. Por Estudiantes de Caseros, Pucheta, Fabián Silva, Manuel González, Iribarren y Santiago López, Prim, Lama, Sarinovich, Torres, Butracio y Lucas Pacerini, dirige técnicamente Guillermo Duró. A las 21:10 en Formosa y con arbitraje de Sergio Pesota, se presenta Lanús, el último campeón de primera división en la Argentina. Enfrenta a San Martín de Formosa, equipo que acaba de ascender al torneo Federal B. Lanús va con la base de que fue campeona en primera división. Únicamente va a estar entrando Víctor Hugo Ayala en reemplazo de José Luis Gómez, que está afectado a la selección sub-23. Marcelo Herrera por el suspendido Gustavo Gómez. Y Marcelino Moreno, que reemplaza al transferido a Portugal Oscar Junior Benítez. Así Lanús anuncia a Monetti, Víctor Hugo Ayala, Marcelo Herrera, Braguieri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Iván Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, José El Pepe San y Marcelino Moreno. La dirección técnica de Jorge Almirón. Por San Martín Formoseño, Iván Gorosito Rojas, Oscar Jiménez, Álvarez Salazar, con titorales Alejandro Benítez Franco, Gutiérrez y Diego Velázquez. Dirige técnicamente Héctor Chaparro. El ganador de esta llave va a enfrentar luego al que surja entre Patronato de Paraná y Villa Dálmine. En Racing el sorteo lo favoreció y será local en el partido con Lanús por la Copa Bicentenario. Está confirmado para el domingo 14 de agosto en Avellaneda a las 16. Gustavo Bou no completó la práctica de ayer por una molestia en el pie izquierdo. Tuvo que ser reemplazado por un juvenil, Maxi Cuadra, ya que Lautaro Martínez y Brian Mancilla, los reemplazos naturales, están afectados a la Selección Nacional Sub-20, que se prepara para jugar el torneo internacional de la Alcudia en España. Santiago Rosales, el jugador de Aldosivi, pasó parte de la revisión médica y la va a completar hoy en el diagnóstico médico en Belgrano. $1.500.000 por el 50% del pase, pagadero en dos cuotas. Ya se incluyó en las prácticas el volante paraguayo William Candia, que va a firmar su contrato mañana. Amistosos internacionales de pretemporada, sigue siendo abundante la cartelera. Se destacaron la victoria del Betis de España sobre el también español Linense 2-0 y la goleada del PSV Eindhoven de Holanda sobre el Sporting Lisboa de Portugal 5-0. En el tenis internacional ATP 250 de Kitzbühel, Austria, está jugando el tandilense Máximo González, primer set frente al checo Adam Pavlasek, que está ganando 4-1 en ese parcial. Ayer eliminado el rosarino Facundo Bañiz, perdió con el alemán Misha Zverev 7-6 y 7-6, las dos veces 7-5 en el tiebreak. ATP 250 de Umag en Croacia, no antes de las 3 de la tarde se presenta el rosarino Renzo Olivo frente al brasileño André Gem, y 13:30 Carlos Berloc de Chascomús frente a Filip Krajinovic, también tenista local. Ayer el correntino Leo Mayer interrumpió una serie negativa de 5 derrotas consecutivas y le ganó al croata Nikola Mektić 7-5, 6-2. En el golf, los dos representantes argentinos a los Juegos Olímpicos se consolidan en sus puestos en el ranking. Emiliano Grillo, que acaba de ser el 12º en el Abierto Británico, aparece ahora en el puesto 40, subió 4 escalones en el ranking internacional de la semana 29 de la temporada. Fabián Gómez, el otro argentino que va a los Juegos, permanece en el puesto 73. Es la hora 7:14 minutos, ya están en Corrientes los integrantes de Barrio de Pie y Callao, pero hay una cantidad grande de policías que evitan que se produzca el corte. Solamente medio carril sobre Corrientes y no sobre Callao. Hasta el momento el corte no se ha producido. Los móviles de televisión no han llegado y solamente el Canal 26 hizo un pantallazo de lo que ocurre allí, como si hubiera un pedido de difundir poco lo que va a ser un caos al mediodía, con más de 100 cortes pidiendo comida. En la hora 7:14 minutos, 7:10 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Un día como hoy cumple años un querido y gran amigo, Abel Córdoba. Abel Córdoba nació en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, pero siendo un bebé, los padres se fueron a Córdoba y se crió en la provincia de Córdoba. No era su verdadero nombre Abel Córdoba, por supuesto. En esa provincia, desde chico, escuchaba a su primo tocar el bandoneón, a su padre tararear tangos, y escuchando el Glostora Tango Club empezó él a tararear sus primeros tangos. Después empezó a cantar como aficionado, fue profesional en una orquesta por recomendación del cantor Oscar La Roca, que lo escuchó cantar en Córdoba y lo recomendó a la Orquesta Juvenil del Tango de Córdoba, y finalmente bajó a Buenos Aires por invitación del representante del maestro Pugliese, que lo escuchó cantar y le dijo de venir a Buenos Aires porque el maestro estaba buscando un joven cantante. Dio una prueba en la que participaron 300 que querían ser cantores de Pugliese. Quedaron 4 y de esos 4 finalmente quedó Abel Córdoba. Abel Córdoba se mantuvo fiel al maestro Pugliese y cantó 31 años en la orquesta del maestro, con el que viajaron por todo el mundo, y en la última época de la orquesta entró Adrián Guida a cantar junto con él hasta la muerte de Guida, donde Abel Córdoba quedó como único cantor de la orquesta hasta la muerte del maestro. Abel Córdoba, que sigue vigente y sigue cantando, que con Pugliese recorrieron todo el mundo, sigue cantando y hoy cumple 75 años. Y así cantaba Abel Córdoba con el maestro Pugliese. ¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que sea tan poca cosa que te olvides que ayer te di mi vida. No puedo creer que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar. Solo lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me digas francamente que hablo de más. La gente pronto quiero que me diga todo, todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loco a fuerza de dudar. No puedo creer que seas tan poca cosa que te olvides que ayer te di mi vida. No puedo creer que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar. Yo no lo puedo creer. Quiero que salga de tu boca para no volverme loco a fuerza de dudar. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bueno, finalmente Ángel Mahler se hizo cargo de cultura de la ciudad, después de la renuncia de lo pérfido, que sigue al frente del Teatro Colón. Mahler, ustedes saben, es un hombre vinculado a la música. Fue compañero artístico de Pepito Cibrián, con quien produjo, entre otras cosas, Drácula. Así que tenemos un nuevo responsable de cultura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy, vencido por el cansancio, me quedé dormido y escuché las tres últimas frases de tu introducción, de tu editorial. Parece que estaba muy buena, según acabo de escuchar. Bueno, pero tomé el tema principal y creo que dijiste, hagan propuestas. La propuesta única y la más completa es amar. Amar quiere decir hacer el bien, ayudar. Eso es lo que nos pide Dios, nuestro Padre, que nos ama tanto. Y este año el Papa, representante de Dios para al servicio nuestro, para que seamos felices acá y para siempre allá, en la casa de nuestro Padre Dios misericordioso, el Papa designó este año como el año de la misericordia. Miseri quiere decir la miseria, cordia, un corazón para las miserias, ¿no es cierto? Hoy estoy escuchando que va a haber la marcha para denunciar el hambre. El hambre es una de las señales bíblicas de cuando esté por venir Jesús como justo juez a premiar a los buenos con el cielo y a castigar a los malos, los que no tuvieron misericordia, con el infierno, ¿no es cierto? Quería recordar, según el Catecismo Católico, hay siete actitudes concretas de amor al prójimo, ¿no?, de obras de misericordia materiales, es decir, que soluciona los problemas materiales, la del cuerpo, y siete espirituales. Voy a empezar por las espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita es una obra de amor, de misericordia. Dar buen consejo al que necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que se equivoca. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Sino odiar, ¿no es cierto? Hay que perdonar. Acá hay una idea principal. No nos preocupemos tanto de la injusticia porque Dios va a hacer justicia. Esperemos la justicia de Dios, como decía al principio, ¿no? Y nosotros cada uno vamos a responder por nuestros actos, no por los actos de los demás, ¿no es cierto? Esa es responsabilidad. Vamos a responder ante el juicio de Dios. Soportar con paciencia a las personas molestas, ¿no es cierto? No maltratar a quien nos molesta. Rogar a Dios por todos. Esto es muy importante. Como dice el Papa, recen, recen, recen, dice la Virgen. También hace 34 años la Virgen habla en Croacia, la Virgen de Medjugorje, y siempre dice recen, recen, hablen con Dios. Estas son las siete obras espirituales, ¿no es cierto? Dar buen consejo, consolar al triste, perdonar las ofensas, corregir a quien se equivoca. Bueno, las materiales es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar ropa, ¿no? ¿Cuántas veces sobra nuestro ropero ropa y hay quien no tiene? Recibir al forastero, decir esto, de inmigrantes, recibir, ¿no es cierto? Seleccionar también y poner límites, pero recibir al forastero, si nos sobra una habitación, dar alojamiento, aunque sea por unos días. Asistir a los enfermos, visitar a los presos, bueno. Enterrar a los muertos. Gracias, buen día. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de Orange. No, quería hacer mención, yo voy a seguir dando propuestas. Es decir, yo le mandé una vez cositas del Código Penal, que si usted no la tiene, se las puedo volver a mandar. Para aprovechar, ven, por ejemplo, Albertito, yo te hago una propuesta, vos sos abogado, terminá de destilar bilis. ¿Qué te parece si agarrás estos artículos del Código Penal con respecto que salen en el Zabalía, con respecto al funcionario público, y todos los días, en vez de agarrártela con Cristina, con quien sea, que no llega nada, te hace hasta mal a vos, le describís a la gente lo que existe? Porque sinceramente, de Renzi, yo después de haber leído eso, hasta yo me miro para atrás, a ver si no cometí algo. Y está escrito todo eso, y vos que sos abogado lo sabés. Entonces, ¿qué te parece si decís, buen día, Alberto? Hoy voy a hablar del artículo 253, por ejemplo. ¿Qué dice el 253? Que aquel que pone en un lugar del poder, del poder que fuera, a gente que no está capacitada para ello, está liquidada por el es una figura del Código Penal. Él y el que aceptó ir. Fíjate vos la merezunda que podés armar y contribuir explicando todo este tipo de cosas, que el hombre que no conoce que exista esto va a entrar a mirar a su alrededor y vamos a encontrar muchos choreos, no el choreo final, el grandote, el que tiene un auto infernal y todo el mundo de cagón no dijo nada, porque esa es la realidad. Entonces la gente va a empezar a mirar. Bueno, es una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué puede aportar cada uno cuando dijo eso? Pero fíjese, anterior, acá se le está dando una idea, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué ocurre de Rensis? Yo lo escucho a veces, termina siempre que tiene un fanatismo con Cristina. Déjela que la agarren, ocúpese de los que están acá que no saben lo que pasa y no tienen ni noción de lo que pasa. Chao, ingeniero. Adiós. 7:26 si alguien está escuchando en Mar del Plata y nos puede llamar, me gustaría saber, porque hay una información que dice que hay muy poca gente que ha viajado para estas vacaciones de invierno. Ustedes saben que hay gente que tiene propiedades en Mar del Plata, en general a toda la costa atlántica. Una cosa puede ser el frío, evidentemente, y otra es la situación económica. Así que si alguien en Mar del Plata está escuchando y nos puede llamar, yo le agradecería que nos dieran algún dato. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Hola. Hola. ¿Quién está en línea? Buen día, Miguel. Horacio te habla. ¿Escuchás? Hola. Es lo único que hago. Miguel, yo tengo una opinión sobre lo que estabas hablando del individualismo. Lo que yo voy a opinar, lo opino desde mi ideología, pero le cabe a todos los partidos. Nosotros cuando tuvimos los tres gobiernos peronistas, el pueblo tenía esperanza, pero le tenía fe. Entonces, a raíz de eso, fuimos el partido más infiltrado. A través de todos los desencuentros que tuvimos, el pueblo siempre sigue teniendo fe. Sigue teniendo esperanza, lo que le falta es la fe. Por eso la gente no milita y Dios quiera, yo tengo la esperanza que nazca algún movimiento, algo que nos dé esa fe en eso. Te pido un favor, si podés. Si podés pasar una canción que por ahí a la gente le pueda llegar. ¿Puede ser? Depende de qué canción, si la tenemos. El gemido de un gorrión, de Alma y Vida. Pásala, si ¿cómo podés. Se llama? El gemido de un gorrión. Bueno, ¿la tenemos de Diego esa? La busco y tratamos de pasarla. Bueno, si la tenemos la vamos a pasar. Bueno, no sé si por ahí estás de acuerdo con la opinión eso que nos falta la fe. La fe en cuanto a lo político, si tenemos la fe en Dios. Me parece que faltan muchas cosas, no solamente la fe, pero lo que esencialmente sobra un individualismo, que a lo mejor es una manera que tiene la persona en refugiarse en sí mismo, porque no cree en nadie de lo que lo rodea, porque le han pegado cachetazos durante mucho tiempo, ¿no? Claro, por eso digo, nos queda la esperanza. Ojalá nazca algo. Bueno, hasta luego. Chao, Miguel. 7:29. ¿Quién está? Leopoldo Barcos, de Izquierda Nacional. ¿Quién? ¿Me escuchás? ¿Quién es? Mirá, acá yo coincido con la naturaleza de... Perdón, ¿quién habla? Leopoldo Marcus. Ah, ¿qué decir? De tu editorial, además de hacerle un homenaje a ese gran poeta salteño, fue a Manuel J. Castilla. Acá el problema que hay es este, que acá hay un ausente que es el movimiento obrero organizado, para enfrentar el plan imperialista de Macri, que lo hubiera hecho Scioli si hubiera estado en el gobierno, se requiere de un plan de lucha. Ese es el eje de la cuestión. Y acá el que está durmiendo la siesta es el movimiento obrero organizado. Acá hay que enfrentar al ajuste manifestado por la devaluación y los aumentos tarifarios, que son para pagar la deuda, para pagar los 16 mil millones de dólares con que nos endeuda este señor en este festival de bonos. Y eso se necesita un plan de lucha contra el plan imperialista. La CGT tendría que ponerse a la cabeza, digamos, del reclamo que hace toda la sociedad y enfrentar a eso. Y entonces se está mirando para el costado. Yo no dudo de que la unidad del movimiento obrero, que es lo que se está pergeñando, no sea buena. Efectivamente lo es. Pero no se puede mirar para el costado. Acá el sistema oligárquico imperialista, que fue enfrentado exitosamente, como lo hizo el compañero Bandor, entre el 55 y el 58, y con Frondizi, con paros, con toma de fábricas, con acciones, como lo mismo con el Rodrigazo, cuando la Unión Obrera Metalúrgica salió a la calle y paralizó ese ajuste, que comparado con este era cosa de niños. Es decir, acá el actual ajuste que está haciendo Macri es el Rodrigazo elevado a la enésima potencia. Entonces, frente a ello, oponer la lucha de la sociedad. No, decir, yo coincido de que este país está imbuido de un individualismo pequeño burgués que es peligrosísimo, pero esto resulta de la es el resultado de la traición de muchas direcciones que han adoptado el programa de Martínez de Hoz. ¿Por qué este y no nuestro? ¿Cómo? ¿Por qué este y no nuestro? ¿Por qué este país en lugar de nuestro país? Nuestro país estoy hablando. No, dijiste este, por eso... Perdón, si dije eso... Disculpen, no, porque, nuestro país. Porque es el pensamiento argentino, es decir... Claro, por supuesto. Este país parecería, el Estado, parecería que fueran otras. No, cosas. Pero cuando me refiero a este país, estoy refiriendo a esa ideología individualista. No, está bien, pero digo que nosotros tenemos que incluso modificar nuestro propio idioma, porque hasta cuando nos expresamos, sin darnos cuenta, estamos trabajando objetivamente para la decadencia. Fíjate... cuando vos vas a una vidriera y ves que dice la palabra sale, ¿no? Habría que entrar y preguntarle al señor que está ahí de otro lado del mostrador, señor, ¿por qué puso en lugar de liquidación sale? ¿No? Porque sale es liquidación en inglés, pero no tiene por qué uno que está aquí entender qué eso significa. Claro. Ahora, a mí me parece que está muy bien que conozcamos el idioma del enemigo, me parece que está muy bien que tengamos un presidente que hable en inglés. Lo que me parece que está muy mal es que vaya a dormir el presidente a la casa de Lewis, claro, en inglés y hable todo el tiempo en inglés, ¿no? Pero él, porque es un colonizado. El mismo presidente es un colonizado. Por eso, entendámonos en esto. Es decir, una cosa es la cultura, que estamos de acuerdo, ¿no? Está muy bien que la gente maneje idiomas, está muy bien que la gente progrese y aprenda, pero está muy mal que niegue lo propio, lo suyo. Decía un oyente hoy temprano que... la mezcla de sangre ha hecho unos tipos fenómenos en cuanto a la capacidad quizá individual, lo dijo con otras palabras, pero está faltando el patriotismo, está faltando el sentimiento a la tierra y a la cosa de uno. Bueno, a lo mejor estamos hablando desde la capital, a lo mejor no es toda la Argentina igual, ¿no? No, pero aún en la capital hay patriotismo, porque en la marcha militar del 9 de julio... No, pero digo, a lo mejor lo que nosotros estamos haciendo, y generalizamos, lo hacemos de la General Paz. Es decir, no nos damos cuenta que en el interior hay otra forma de sentir, de pensar y de sufrir, ¿no? Por supuesto, pero quiero señalarte lo siguiente. En la marcha militar del 9 de julio fueron ovacionados los veteranos de Malvinas, sí, lo cual significa que el discurso desmalvinizador de los medios de comunicación y del sistema no ha prendido en la sociedad, porque tanto en la capital federal, donde hay ollas populares, como hay ollas populares en todo el país, hay una significación que es el plan de ajuste. Ahora, nosotros entendemos que al plan de ajuste hay que responderle no con ollas populares, sino con una movilización de toda la sociedad que solamente la puede encabezar la Confederación General del Trabajo, y que creo que está haciendo la siesta. Te saludo. Gracias. 7:34 a.m. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, hay una especie de locao patronal de los transportistas de granos que no están llevando los cereales al puerto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buen día. Efectivamente, hay un paro de actividades por tiempo indeterminado que ha iniciado la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas y la Federación de Transportadores Argentinos de Granos. Son los patrones, ¿eh? Sí, son básicamente los camioneros de distinta envergadura, digamos. Hay pequeñas, medianas, grandes, están todos los transportistas de granos que están reclamando un aumento de tarifas. Ayer iniciaron un paro por tiempo indeterminado en el transporte de granos. Están pidiendo el pago de una tarifa anual única obligatoria para el transporte de cereales en todo el país. Y bueno, esto afectó bastante ayer los puertos cerealeros, sobre todo el de Rosario, donde ayer hubo 1.685 camiones que ingresaron. Fue el número más bajo desde el periodo de lluvias de abril. Y bueno, el viernes, para tener una comparación, habían entrado 5.157 camiones y, como digo, ayer 1.685. Es una diferencia muy grande. Perdóname, porque no está claro lo que piden. Es decir, ellos piden una tarifa única. ¿En qué sentido? ¿Piden que digamos, el kilometraje valga, tenga un precio? Claro, están pidiendo una tarifa única para todo el país en distintos tramos de recorrido, digamos, ¿no? Pero por eso, ¿se refieren al kilómetro? O sea, al kilometraje, a lo que cobran por kilómetro. ¿Tantos pesos al kilómetro? Por kilómetro cargado de carga, exactamente. Ajá, y decime, ¿y hoy cómo se arregla eso? ¿Se arregla en forma individual? Mira, eso es lo que pasa. Claro, lo que pasa que, a ver, ellos pretenden una tarifa estipulada por el Estado y que sea, digamos, fija o un piso mínimo de tarifa. Y hoy por hoy, cada transportista puede tener un arreglo con su cliente en forma individual, en forma, digamos, libre, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que esta gente está reclamando. Inclusive también, no sé si ese, en este caso es el parte del reclamo, pero en una época también reclamaban un cupo de carga para las transportistas de determinado lugar con los digamos, dadores de carga de ese lugar. O sea, no hay empresas por ahí que transportan granos de distintos lugares y que, digamos, aprovechan la carga vacía o el flete vacío para cargar de distintos puntos, y teóricamente, según ellos, perjudicaban a pequeñas empresas o medianas empresas de determinadas localidades. O sea, también pretendían, digamos, manejar algún tipo de mercado cautivo por regiones. O sea, para que quede claro, quieren que el que se dedica a llevar cereales haga nada más que eso y tenga una tarifa. Claro, que tenga una tarifa. Y además, lo que piden muchas veces es que, digamos, a ver, un ejemplo concreto: si vos sos transportista del partido de Bolívar, por poner un ejemplo cualquiera, los clientes o los dadores de carga de Bolívar tengan que trabajar prioritariamente con esos transportistas y no puedan contratar transportistas de algún partido vecino, por ejemplo, Olavarría, que está al lado, o 9 de Julio. O sea, que privilegie geográficamente el que vive ahí. Claro, una cosa. Pero en ese caso, lo que están pidiendo ellos, que es una cosa corporativa, entonces deberían estar con una ficha, tributar como organización. O sea, me parece que están pidiendo algo, porque por un lado son independientes, porque son choferes independientes que se compran un camión o varios camiones. Uno, dos o cinco. ¿No? Sí. Y por el otro lado quieren tener una orgánica. Hay una contradicción en sí mismo ahí. Sí, es un tema histórico, esto no es de ahora, toda la vida. Sobre todo lo que es FETRA, que son los transportistas de granos, que son muy fuertes en Santa Fe y en Córdoba, siempre han reclamado este tipo de cosas. En este caso tienen el apoyo de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Caracatá, que es todo tipo de transporte. Pero bueno, la cuestión es que esto lo vienen haciendo desde ayer, es, como digo, por tiempo indeterminado, y habrá que ver cómo se soluciona, porque hay bastante preocupación por el tema de la descarga de maíz, que estamos todavía en plena cosecha. ¿Conversar con algún dirigente de estas entidades para que nos expliquen bien de qué están buscando? Porque no está muy claro si no es un contrasentido a sí mismo, porque ellos son choferes independientes que a su vez están nucleados porque hacen un mismo trabajo, pero ahora están queriendo uniformarse. Bueno, lo vamos a hacer, a ver qué es lo que están reclamando. Es una cosa media extraña, Yo no digo que esté mal ni que esté bien, porque no lo sé. O sea, pero que a ver si no se pueden explicar, porque ojo que si esto se agrava va a ser muy complicado y va a afectar directamente el ingreso de divisas, ¿no? Sí, seguro. El presidente el vicepresidente de la entidad de FETRA, los transportistas cereales, dice que bueno, la medida tuvo un alto acatamiento, remarcó que se sintió con intención en los puertos de Rosario, donde se exporta más del 80% de la soja y sus derivados, y el presidente de CATA, que es la otra entidad, Ramón Hatip, sostuvo que no va a entrar ningún camión a los puertos porque es la única solución para que se nos tenga en cuenta. Esta medida de fuerza nos impulsó la intransigencia de las entidades del campo. Claro, porque se quejan de las entidades del campo por el tema este que yo te digo, que están en contra de un tipo de contratación pautada o regida según normas que pondrían estas empresas de camiones, ¿no? Mira, pero lo podemos hablar. El otro día, entre los llamados que hubo, gente que explicaba el tema del tomate acerca de que venía del norte ahora, por cuando hacía frío aquí, que venía exactamente del tomate de invernadero, etcétera, etcétera. Bueno, explicando también el tema del flete, que el flete era muy caro. Sería bueno hacer un estudio de los fletes, ¿no? Hacer un informe cuando hablemos con los camioneros, tener algunos otros datos, si se pueden conseguir, de los fletes, porque yo no sé cómo funciona todo esto, pero es evidente que se encarece, y es evidente también que cuando se privatizaron la explotación de los ferrocarriles, por ejemplo, el grano de carga, el grano norte de carga, entre otros de los dueños era la Federación de Camioneros, o sea, se lo estaban metiendo el zorro de gallinero, ¿no? Sí, sí, en un tiempo fue, no sé si todavía lo sigue siendo. Una cosa muy extraña porque, primero, en tren sale mucho más barato el kilómetro, segundo, cada vagón lleva mucho más que un camión, etcétera, etcétera, pero los ferrocarriles están bombardeados, destrozados, etcétera, ya lo conocemos, lo que han hecho con los ferrocarriles. Entonces, la pregunta es, si de verdad el flete influye tanto, ¿cuánto influye? Por ahí podemos hacer un estudio, ¿no? Sí, sí, lo podemos charlar con algún especialista en temas, pero te puedo asegurar que en todas las actividades, no solo las agropecuarias, el flete en la Argentina es tremendamente caro y es tremendamente ineficiente porque, bueno, como vos acabas de decir, mayoritariamente va en rutas, las rutas están destruidas, el camión tiene un rol, pero tiene un rol que debería ser en corta distancia y no en larga distancia o en mediana distancia, y eso es un tema que no se corrige y habrá que ver si en algún momento se corrige porque esta infraestructura ferroviaria está muy deteriorada y ponerla en valor implica una inversión que solamente la puede hacer el Estado, tampoco lo van a hacer los privados y bueno, habrá que ver si en algún momento quedan recursos para eso, ¿no? Bueno, ¿qué noticias tenemos del agro? Bueno, pasando a otro tema, digamos que hay una fuerte crítica del presidente de CRA, Dardo Chiesa, respecto a la situación de la lechería. Sostuvo concretamente que el precio de la leche duele en el campo y en la ciudad, sobre todo lo remarcó por el hecho de que se está pagando en la cuenca, digamos, lo que se llama Abasto Sur, en la zona de los tramos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires que abastecen a Capital Federal y Gran Buenos Aires, se está pagando 3 pesos con 30, mientras que los supermercados están vendiendo un litro de leche a 9 pesos con 50, 10 o más. Dijo que la industria tiene capacidad para pagar 5 pesos por litro de leche en Boca de Tambo y volvió a denunciar que existe una posición dominante por parte de las usinas lácteas y de las grandes cadenas de supermercados. Y también hay preocupación porque el propio centro de la industria lechera, que está diciendo que hoy está pagando 3 pesos con 30 en Cañuela, pero hay algunas zonas donde falta leche por el tema de inundaciones, que se está pagando 4.20, ya advirtieron que cuando pase el mal momento van a volver a pagar 2 pesos con 80, 2.90, 3 pesos que lo estaban pagando hacia fin del año pasado, comienzos de este año. Con lo cual eso también ha puesto en alerta a muchas entidades, en este caso bueno, estamos citando a CRA, pero hay otras que también están diciendo lo mismo, e inclusive se quejan de que en algún momento los ministros de Agroindustria, Ricardo Bullal, y de Producción, Francisco Cabrera, habían prometido una reunión para el 4 de abril con toda la cadena, que nunca se llevó a cabo, y también están pidiendo el alejamiento del subsecretario de Lechería, Alejandro San Martino, porque dicen que no ha aportado ninguna respuesta a toda la crisis lechera. Es el tema, si se quiere, más sensible, que todavía el gobierno no logra, digamos, dar alguna solución o algún atisbo de solución a la situación que están pasando los productores lecheros, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Por otro lado, bueno, continúa la exposición rural de Palermo. Ayer se realizó la primera jornada del Congreso de Agronegocios en el marco de la muestra. Hoy va a continuar la segunda jornada. Va a estar los cuatro entidades del presidente de la mesa de enlace al final cerrando. Va a estar el secretario de la UATRE, Jerónimo Venegas, el titular de Agroindustria, Ricardo Bursaile, y va a estar también abriendo en la mañana el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. El tema de este congreso es básicamente el tema competitividad, también se va a hablar de infraestructura, entre otras cuestiones, y el programa de hoy para la muestra implica, bueno, realización además de este congreso que va a terminar hoy, distintas actividades en pistas. Mejor dicho, hoy va a continuar la actividad en pista de las distintas razas de caballos, de equinas, también admisión de camélidos, de ovinos. Y ayer, bueno, comenzó una nueva modalidad en la rural, que es hacer remates de vaquillonas, lo que se llama puro controlado o puro por cruza, según la raza. Estos son animales que no son totalmente de pedigree, pero tienen un control de las distintas asociaciones. En el caso de ayer, fue la asociación de Limousin, una raza de origen francés que está cumpliendo 50 años en la Argentina en este año, remató unas 90 hembras vaquillonas para entorar, en valores que tuvieron entre los 10.000 y 15.000 pesos según la categoría, pero que bueno, fue la primera vez que se hace este remate, que más allá de que era un mercado diferencial para este ganado, también se tomó como una actividad de difusión de lo que es la ganadería, porque se hizo en una pista auxiliar que está en uno de los sectores externo del predio, y mucha gente, visitantes, urbanos, chicos, grandes, que estaban dando vueltas por la exposición, pudieron ver por primera vez lo que es un remate de hacienda, cosa que no es muy conocido por el gran público. Así que, bueno, eso comenzó ayer, va a continuar el día de mañana con otras razas, con el Imangus, con Hereford, pero es un aporte también a difundir este tipo de actividades que obviamente el público urbano muchas veces no conoce, ¿no? Bueno, ¿la seguimos mañana? ¿Cómo no, señor? Será hasta mañana. Muchas gracias. Buen día para todos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmed, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Bueno, viste que finalmente Macri armó la comisión de la AFA. Finalmente no hay Superliga que valga. La plata va a estar provisoriamente y ya está Fox y Clarín atrás y los chinos más atrás esperando lo que van a hacer seguramente en el verano. Sí, Miguel, si repasamos tal cual se vino diciendo aquí, se está dando, ¿no? Ahora los clubes son los que dicen que quieren romper con el gobierno. ¿No será que el gobierno le hizo hacer creer esto a los clubes? No hay más plata porque los clubes querían 3.000 millones de pesos, el gobierno no se movió de los 2.500, los clubes querían dos cuotas por adelantado, el gobierno no se los dio. Mira, me parece, ¿sabes qué, Daniel? Sí. Que le contestaron de alguna manera a Angelici, porque lo dejan pedaleando un poco en el desierto a Angelici. Exacto. Porque si bien es cierto que él quería que se privatizara y Macri también quería que se privatizara el fútbol, lo que han dicho los dirigentes en general, han dicho, bueno, pusieron una comisión normalizadora como ustedes querían, ahora nosotros vamos a vender los derechos a quien se nos ocurra y ahí aparecerá otra vez la repartija. Pero fíjate vos que hay un AFA a la que se le debe más de 1.200 millones, que está quebrado, y que no sé cómo se va a resolver. ¿Quién va a poner la plata que los clubes le deben al AFA, no? Seguro. Miguel, sí, vamos a ver cómo sigue esto. Lo que pasa que te dice los dirigentes te dicen el fútbol vale mucho más y tenemos ofertas más importantes. Y atención, que dentro del arreglo con Turner, que seguramente, como bien decís, estará incluido Clarín, atención que AFA puede meter su canal AFA TV. ¿Pero sabés a quién le dieron los derechos del ascenso ya? A través de Torneo. Sí. Que tiene una persona presa, otra procesada, otra buscada. Sí. Es una vergüenza. La verdad es que lo que hacen los dirigentes del fútbol argentino es una vergüenza. La verdad que sí, Miguel. Vamos a ver cómo sigue todo esto, pero seguramente dentro de poco habrá que parar para ver fútbol. Igualmente te digo, ya nos están viendo los partidos de Copa Argentina. El otro día habían dicho por Teis Sport Estudiantes Atlas. Mira, ya que van a hacer esto. Se está viendo mucho por Teis Sport Play. Sí, ya que van a hacer esto, organicen que haya fútbol sábado y domingo nada más y los días de semana que no exista más fútbol. Ahora, como siempre hay alguno que le dice a los gobiernos de turno, che, mirá que con el fútbol pan y circo entretenemos y la todos gente los días. Habla de otra cosa, ¿no? Claro, y va a seguir todos los días, esto no, yo no tengo ningún tipo de dudas. Miguel, en colegiales, a ver, llegaron Gastón Brambati, Gabriel Colombati, Jorge Lizarraga, ya estaba Giannuncio, está Guillermo Vallejo, hay un colombiano a prueba, pero, a ver, si estás parado, sentate, hubo asamblea en colegiales, vos sabés que Rodrigo González, el hombre que había emergido de la Cámpora, fue presidente de la institución de Murro durante dos periodos. Por estatuto, no puede haber un tercer periodo. Hubo asamblea, todos, me dicen, absolutamente todos, estaban de acuerdo para que Rodrigo González siga siendo el presidente de colegiales. Pero, señores, por estatuto no se puede. Pero acá hay unanimidad. Rodrigo González tiene que seguir siendo el presidente de colegiales, pero no se puede por estatuto. En definitiva, yo no sé si vos te acordás, Miguel, Enrique González, que no tiene nada que ver con Rodrigo, Enrique González tiene 80 años, fue jugador del club, salió campeón con colegiales, me cuentan, o ascendió en algún momento, tiene 80 años, quedó como presidente del club, pero, a ver, inmediatamente toma licencia Enrique González, y Rodrigo González, que fue en la lista como vicepresidente primero, sigue siendo el presidente. Hasta ahí podría ser algo que se puede decir, bueno, está bien. Pero lo que me cuentan, que con el apoyo de toda la gente que estuvo en la asamblea y con el apoyo de todos los dirigentes y la venia de los socios, aparentemente por lo que me dicen, inmediatamente asume Rodrigo González como presidente, con la licencia de Enrique González, se ponen a trabajar en el estatuto ya, hoy, mañana, esta semana, en estos días, van a cambiar el estatuto y van a definir que la reelección en colegiales, la reelección presidencial, sea indefinida, lo cual me parece una locura, Miguel. Bueno, es una cosa que si lo votan los socios sabrán a qué atenerse después, ¿no? Claro. Ahora, de cualquier manera, vale la pena saber que este Enrique González, que vos decís, efectivamente fue jugó en Deportivo Español y jugó en colegiales. Y salió campeón, me dijeron, ascendió. Sí, y bueno, fue director de tránsito en el año 73. Mirá vos. Y fue el encargado de llevar el registro al general Perón a Gaspar Campos. Ah, mirá vos. ¿Qué dato te estoy dando? Un dato importantísimo, 80 años tiene. Bueno. Me dicen, pero bueno, lo pusieron como figura decorativa para que vaya Rodrigo González. Tenía que poner a alguien que vaya candidato a presidente. De cualquier manera, ¿sabes por qué pasan esas cosas? Porque nadie se quiere hacer cargo de estos clubes, porque son clubes para ir a poner. Entonces, sí. Es muy difícil, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa es que Rodrigo González, que en un primer momento llegó amparado bajo el ala de la Cámpora y prometió mucho dinero que nunca llegó, después se quedó, trabajó mucho por el club, hizo, me dicen, mucho más que muchos, y sin tener un gran aporte detrás, generó dinero y consiguió dinero para el club, la medida de lo posible. Y además recordemos que lo futbolístico, más allá que después... Lo que pasa es que para cambiar el estatuto hay que ver personas jurídicas, si se lo aprueba y cuánto tiempo lleva, y mientras tanto no se puede ejercer la presidencia. Por eso, pero... Como, bueno, pero dicen que como él va de vicepresidente primero, en vez que usted les pide bueno, licencia, él quedaría a cargo de la presidencia. Está bien, pero puede firmar como vice, no puede firmar como presidente. Claro, claro. Bueno, también recordemos que Colegiales se hizo una gran campaña, perdió el campeonato, claro. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Gastón Monzón, aquel ex arquero de Huracán, es el nuevo arquero de Armenio, firmó contrato con Gonzalo Castillejos en Ferro, Pierre Barrios, que viene de Belgrano de Córdoba, tiene todo acordado de palabra y también va a ser nuevo jugador de la entidad de Caballito. Nueva Chicago terminó la pretemporada en el predio Gabriel Calderón, volvió a trabajar a Mataderos. El gordo Germán Lehmann cobró, le depositó la plata en agremiado la dirigencia de All Boys y va a seguir en la entidad de Floresta. Va Soler, que se fue de Colegiales, que rescindió contrato, ayer por la tarde y noche finalmente firmó y es el cuarto refuerzo de Platense. Central Córdoba de Rosario, que anoche por Copa Argentina en cancha de Banfield, más que digno papel, perdió 2-1 con Huracán. Este sábado, en el Gabino Sosa, va a enfrentar por Copa Santa Fe a Sportivo Las Parejas, que tiene un nuevo técnico. Se fue Diego Servide, aquel ex jugador de Newell's, y llegó ayer, debuta este sábado en Sportivo Las Parejas Ricardo Johansen, que es el nuevo técnico. Deportivo Morón quiere repatriar a Damián Ackerman, me parece que se va a quedar en Tristán Suárez. Este sábado, Excursionistas va a jugar partido ante un combinado de las Estrellas, ante un combinado de ex jugadores Excursionistas, 100 pesos la entrada para festejar el ascenso a la B Metropolitana y recaudar fondos para la campaña. Hay que decir que Ignacio Aníbal, el nuevo jugador del Fulgón de Villalinch, que Sánchez Prete, el nuevo jugador de Berazategui, que la Ferrer insiste con la llegada de Piris Alves o de Damián Salvatierra. Hay que decir que se sigue reforzando muy bien el instituto, ya tiene 10 jugadores nuevos, con Iván Delfino como técnico, que Alberto Steckman, que viene de Tigre, llegó a préstamo por una temporada a Brandal Dubé, que Lionel Totti Ríos está muy cerca de ser jugador de Boca Unidos de Corrientes, y que el almirante Brand siguen los problemas económicos, está fracturada la comisión directiva, se pueden ir algunos miembros de la subcomisión de fútbol, que el Bingo le hizo un préstamo de 1 millón de pesos a cuenta de lo que le tiene que pagar, le adelantó una plata, pero ese 1 millón de pesos prácticamente se esfumó pagando deudas, tapando agujeros, y que los jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el Beto Pascuti, por el técnico, que todavía tenían un año más de contrato, aprovecharon, como no cobraron, mandaron carta, documento, vía agremiados, y se viene un conflicto importante en Almirante Brown. Ayer cuando decíamos por qué votó el Consejo Federal, y estaban escondiendo lo de Tobigui... Lo de Tobillino, sí. Estaban escondiendo eso. ¿No? Sí, a mí me lo habían dicho, ¿viste? Pero me lo habían dado así muy por arriba, y bueno, no estaba confirmado, y no pensé que era para tanto, pero Pablo Tobillino, es hombre que apoya, está apoyado por Chiquitapia, es muy joven, es muy buen dirigente. De Santiago del Estero, ¿no? Sí, y me hablaron muy bien de él, tanto como persona, también como dirigente, así que esperemos que represente bien al ascenso del interior ahí en la comisión normalizadora. Decime, en cuanto a Cristín Ciano, que es abogada y representante de futbolista, sí. ¿Es la esposa del exjugador Gonzalo Veloso? Creo que sí, vos sabés que lo quisieron poner... A mí me dijeron que estaba casada con Gonzalo Veloso. Sí, vos sabés que en algún momento... Sí, sí, afirmativo. Bueno, lo quisieron meter a Gonzalo Belloso con algún cargo. Se ve que como no pudieron, y como aparte pidieron que tenía que haber alguna mujer, aprovecharon y la metieron a ella. Gonzalo Belloso, que no me hablaron bien como persona. Ahora, hay que recordar que me decía Rodolfo, que trabajaba con Mascardi, que Mascardi le hizo un juicio millonario a la AFA, ¿no? Sí, por eso te digo, y no me hablaron. En La Luz, por ejemplo, donde él fue jugador, No me hablaron bien como él ni como persona. ¿Sabes? El Central tuvo mucho problema también. ¿Sí? No, pero aparte, ¿sabés lo que hizo Mascardi? Fue el intermediario de la AFA y Fútbol para Todos. Sí, están todos metidos en el negocio. Fue el que consiguió el negocio de Fútbol para Todos. O que Grondón inventó que era el que consiguió el negocio. Sí. Miguel, con esto que se... ¿Cuánto fue el juicio? Mucha plata. Me estoy fijando ahora. 150 millones. Bueno, Socia de Mascardi, que le hizo un juicio al AFA por 150 millones, ahora va a manejar parte del AFA. Sí, esto es típico de AFA. Mascardi, que en algún momento creció a Ferro, que después terminó muy mal, se tuvo que ir, creo que le dieron de baja como socio, y también había un juicio de por medio, ¿no? Lamentablemente la cosa es así en el manejo de los negocios del fútbol. Y este desprendimiento, si se llega a dar... Quédate tranquilo que Torneo va a televisar todo el ascenso y en cualquier momento aparece otra vez Torneo de Socios con Clarín, cualquier cosa. Puede... Sí, no tengo ningún tipo de duda, Miguel. Y lo decimos hoy, y que quede grabado. De darse esto, que no tenemos ningún tipo de duda, vas a ver que en algún momento va a aparecer también transmitiendo algunos partidos el canal AFA TV. Chao, viejo. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 8, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, dio a conocer un comunicado firmado por Gino Infantino, su presidente, que habla de las facultades de la Comisión Normalizadora de la AFA. Podrá aumentar su cantidad de miembros y llegar a estar conformada hasta por un máximo de 7 integrantes. La FIFA y la Conmebol serán las entidades habilitadas para designarlos. En ese sentido, se supo que habrá un quinteto de apellidos para integrar la comisión. El nombramiento lo hará el propio titular de FIFA, Gianni Infantino, que negoció con el presidente de la República los nombres a colocar en el manejo de la AFA, tal cual lo anticipó este programa hace más de 3 meses, que así iba a terminar. En la hora 8, 2 minutos, 7 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. El Banco Central de la República Argentina dice que la economía demora su recuperación. Está cortado parcialmente en Corrientes y Callao por barrios de pie. Las arterias que allí se cruzan, y es un anuncio que hacen en un desayuno de los 100 cortes que van a efectuar al mediodía de hoy con ollas populares, para mostrar la necesidad de conseguir trabajo porque hay hambre y desocupación en el país. Mientras tanto, el grupo Clarín con su señal TN da la noticia, pero trata de no mostrar corte por aquello de que si lo pongo debajo de la alfombra no existe. Ya lo vivimos con el gobierno anterior y las cosas ocurrían igual. 3 minutos pasan de la hora 8. Lázaro Báez acusó a Gil Carbó y también dijo que el juez Casanelo se encargan de cubrir a Cristina Fernández de Kirchner. El preso, que está en Ezeiza, hizo un nuevo escrito a la Cámara Federal insistiendo en que estas dos personas de la justicia están cubriendo a la exmandataria. Se consumió un 5% más de electricidad por el frío, pero eso importa poco. están estudiando y hoy lo tratan en el gabinete, aumentos a partir de enero de un 65%. 4 minutos pasan de la hora 8. Grados hay la temperatura en la capital del país. Un enfrentamiento entre los republicanos y las tropas nacionales daban comienzo a la Guerra Civil Española un día como hoy hace 80 años. Un conflicto donde participaron fuerzas externas a España. Finalmente, Francisco Franco se alzó con el triunfo. El deporte por Belgrano. Boca, reunión del técnico Guillermo Barros Schelotto con el presidente Daniel Angelici. El entrenador pidió refuerzos, uno por línea. Señaló como prioridad Gustavo Gómez, el defensor paraguayo de Lanús. Señaló también bajos rendimientos individuales en algunos jugadores. El arquero Agustín Orión y el zaguero Daniel El Cata Díaz están en la mira. Aparentemente quedaron como principales responsables de la eliminación en Copa Libertadores. Gino Peruzzi, transferible, quedaron relegados en la consideración del entrenador y también están para ser transferidos Marcelo Meli, Nicolás Colazo y Sebastián Palacio. Juan Insaurralde y Pablo Pérez tampoco son de las preferencias del técnico, en tanto que el uruguayo Nicolás Lodeiro tiene todo encaminado ya para seguir su campaña en el fútbol de los Estados Unidos. El plantel vuelve a los entrenamientos hoy, 9:30 de la mañana, en el predio Pedro Pompilio, después de 2 días de descanso. Del 12 al 14 de agosto en Normandía se presenta un combinado de juveniles que dirige Sergio Saturno para disputar la Perrone Cup reservada a jugadores sub-19. En Independiente, Claudio Aquino, cedido a préstamo por 1 año al Fluminense de Brasil. A Ezequiel Barco, el juvenil de 17 años, un enganche que promovió a primera Gabriel Milito, la comisión directiva le ofrecerá contrato hasta el año 2021. En Villa Domínico, a las 10 de la mañana, la reserva de Independiente va a enfrentar amistosamente a All Boys. La frase más votada y que será la que se pinte en los vestuarios, en la antesala de los jugadores a los partidos, es una que se atribuye a José Omar Pastoriza del año 1978 y que reza: vayan, sean hombres, jueguen y ganen el título. A puerta cerrada jugaron en la cancha auxiliar de Quilmes y el Cervecero amistosamente le ganó a Plaza Colonia de Uruguay 2-1, 2 goles del juvenil Nicolás Venegas para Quilmes, Nicolás Rodríguez el gol del conjunto uruguayo. Villa Olímpica de Vélez hoy a las 9:30, amistoso, Vélez Arfield enfrenta a Aldo Civi de Mar del Plata. También juega hoy amistosamente Banfield en el Florencio Sola frente a Danubio de Uruguay. Van a aprovechar los Falcioni de Banfield para observar al delantero uruguayo del equipo de Danubio, Gonzalo Barreto. Después de ese partido, Herbiti firmará su contrato para ligarse una vez más a Banfield. En el tenis internacional ATP 250 de Kitzbühel, Austria, ya quedó eliminado en la mañana de la Argentina el tandilense Máximo González. Acaba de perder con el checo Adam Pavlasek 6-3-6-4. ATP 250 de Gstaad en Suiza, a punto de comenzar el marplatense Horacio Ceballos frente al español Fernando Verdasco y el bahiense Guido Pela, recientemente integrante del equipo de Copa Davis, frente al ruso Konstantin Kravchuk. No antes de las 12:45 de Argentina, otro integrante de Copa Davis, el tandilense Juan Pico Mónaco frente al estadounidense Dustin Brown. 8:30 de la mañana en Tampere, Finlandia, por el Challenger de esa ciudad, se presenta el cordobés Facundo Argüello, 148 del ranking mundial, frente al ruso Aslan Karatiev, que está en el puesto 252. más bajas de tenistas para los Juegos Olímpicos. Ya habían anunciado que no jugarían el canadiense Milos Raonic, séptimo en el ranking, y la rumana Simona Halep, quinta en el ranking femenino. Ahora el checo Tomás Berdych, octavo en el ranking, comunicó que no concurrirá a Río por temor a contraer el virus del Zika. En tanto que el francés Richard Gasquet, que está decimocuarto en el ranking, tampoco irá, en este caso por una lesión en la espalda. En el tenis internacional, en el ranking semanal, mantiene lo más alto en el podio a Novak Djokovic, a Andy Murray y a Roger Federer. Los argentinos entre los 100 primeros son 7. Federico Delbonis, que bajó 3 lugares, está en el puesto 43. Guido Pella mantuvo su colocación, puesto 51. También se mantuvo el porteño Diego Schwartzman en el puesto 70. El marplatense Horacio Ceballos bajó un escalón y está 73. El de Chascomús, Carlos Berloc, se mantiene en el puesto 87. El rosarino Facundo Bañi, que avanzó 5 puestos, está en el puesto 88. Y el tandilense Juan Pico Mónaco se mantiene en el 94. El mayor avance de un argentino en la semana, el rosarino Renzo Olivo, que subió 44 lugares y aparece en el puesto 109. El próximo día 15 se está organizando en San Isidro un tetazo. Mujeres indignadas van a salir a amamantar a sus chicos en las plazas públicas de San Isidro como consecuencia de una determinación de la policía local que corrió a una mujer que amamantaba a una beba porque está prohibido por el intendente radical Pose. La situación fue cobrando en las redes sociales cuerpo y ahora organizan las mujeres un tetazo para alimentar a criaturas en las plazas de San Isidro. Una fuerte polémica se desató en el coqueto San Isidro luego que dos mujeres policías le prohibieron a una joven amamantar a su bebé en la plaza de Belgrano y Acasuso. Las agentes dijeron que la ley lo prohibía y que tenían órdenes expresas del intendente Pose para que ninguna mujer amamantara en la vía pública. Pose es hijo de un médico. 8 de la mañana, 11 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de un querido amigo de la adolescencia, compañero de la secundaria, que falleció un día como hoy, hace ya un montón de años. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Me refiero a Enbar Cacho El Cadri, que fue sin ninguna duda uno de los símbolos de la militancia nacional y popular antes de los años 60. Había nacido en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 1 de mayo de 1941, y su familia se trasladó a Buenos Aires, al barrio de Almagro. Y en los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez y la proscripción del peronismo lo marcaron a fuego. Tenía solamente 16 años cuando con un puñado de compañeros fundó la Juventud Peronista. Al principio, las acciones consistían en juntarnos en la calle Florida con las fotos de Perón y Evita y desafiando el decreto 4161 que prohibía nombrarlos. En público gritábamos consignas partidarias y cantábamos la marcha peronista y, perdónenme la grosería, la policía nos cagaba garrotazos. Era el año 1956 y teníamos nada más que 16 años. Cachito empujó más fuerte y organizó en todo el país la monumental Juventud Peronista, de donde saldrían después distintas otras organizaciones que no pudieron manejar y que se fueron desvinculando de lo que era la JP real. Enbar El Cadri fue preso político entre los 60 y 63, del 68 al 73, y se fue al exilio en 1975, donde recaló en Francia y desde allí denunció internacionalmente los crímenes de la dictadura militar del proceso, y con el retorno de la democracia se dedicó a los temas culturales como productor cinematográfico y de dirección de un sello discográfico, siempre llevando desplegadas las banderas, enfrentando la construcción del movimiento nacional, intentando la construcción del movimiento nacional y popular. No se mostraba como militante subiéndose a los escenarios para hablar en actos partidarios, ni participaba en discusiones políticas. La militancia de Cacho era la vida misma y todas sus acciones eran un enorme acto militante. Sabía que bastaba con identificarse con la lucha del pueblo y que solo, como él decía, hay que sentir como propia cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. El 19 de julio de 1998, justamente en el día en que festejaba el Día del Amigo, su enorme corazón dijo basta. Tenía solamente 57 años, cargado de lucha solidaria y ternura, fue en la ciudad de Tilcara, provincia de Jujuy, donde la señora de negro, celosa del pueblo, pasó a buscarlo. Sus restos mortales descansan en el cementerio islámico, acompañado por tierra que él mismo había traído desde el Líbano, donde había viajado en busca de las raíces de sus antepasados. Cacho El Cadri, un querido amigo de la juventud, en el recuerdo. Te desnudas en mis labios, sos la carta de la luna, resplandor entre mis manos. Yo no sé qué hago, descalzo, persiguiendo tu destino. Sos la huella de una estrella que se va por mi camino. Me haces falta en el otoño, tú ando llorar bien querido. Contra el lunes de mi alma, contra el eco del abismo. Me haces falta aquí en mi pecho, sin la puerta del olvido. Como un ángel de la noche, con las tizas del rocío. Ay, ay, amor. Sin tu piel no tengo abrigo. Sin el fuego de tus lagos voy muriendo de frío. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Estamos parados frente a un momento y a un tiempo que requiere y necesita que todos, absolutamente todos, pensemos e imaginemos qué queremos hacer, a dónde queremos ir. Hoy a las 6 de la mañana comenzábamos el programa haciendo un análisis acerca de las cosas que nos están ocurriendo, y como están llamando pidiendo que se repita, vamos a repetir para los que no lo escucharon lo que decíamos hoy a las 6 de la mañana. Es indudable que uno tiene la posibilidad en la vida de informarse, de nutrirse de sabiduría con el solo hecho de contemplar la naturaleza. Pero no todos los que nacen, por distintos motivos que no es el momento de analizar, se dan cuenta que la verdad está en la naturaleza, es decir, que la naturaleza nos refleja absolutamente todo. Y que solamente con contemplar cómo se desarrolla la vida, uno encontraría las formas de resolver los problemas centrales y básicos para este animal de la raza humana. Animal con razón, decimos nosotros, y además agregamos petulantemente que es la única diferencia con los otros animales. Sin embargo, nosotros que razonamos imaginariamente, tropezamos más de una vez con la misma piedra y ellos no, porque el instinto los preserva, y en esa ley de la naturaleza, el animal no racional, según nuestra forma de ver, no tropieza dos veces con la misma piedra, ni se cae al mismo precipicio dos veces. Nosotros sí. Es indudable entonces que cuando uno tiene que analizarse a sí mismo y tiene que preguntarse por qué las cosas no funcionan alrededor de la criatura humana, se podría pasar horas y horas definiendo quiénes son los propietarios de manejar hilos invisibles y mover a los seres humanos en el planeta Tierra como títeres. Es decir, existen las jerarquías y dentro de las jerarquías existen los buenos y los malos, como en cualquiera de las aptitudes de la vida y de la naturaleza, donde cuando uno rompe el equilibrio matando a un animal supuestamente malo, a lo que nosotros lo interpretamos ofensivo, no nos damos cuenta que ese animal estaba eliminando otros y así sucesivamente en la cadena de la naturaleza, y que todos son necesarios, todos son, diríamos, imprescindibles para que el ecosistema funcione. Bueno, el ser humano no solamente no se quiere dar cuenta de esto, sino que lo destruye y avanza sobre ideas modificatorias del propio equilibrio de la naturaleza. Dicho esto, y metiéndonos en una frase de Perón, que decía que muchas veces él había visto que alguna persona mala se había vuelto buena, pero que nunca había visto que un bruto se volviera inteligente, el problema de la educación se instala por los titiriteros que hacen una escala de valores para tener una sociedad de esclavos en determinadas regiones del mundo que sirvan al objetivo de aquellos que se han desarrollado más, que han tenido la capacidad de darse cuenta de qué forma se puede controlar la vida, y entonces, a partir de allí, se libran sordas y ciegas y mudas batallas donde los pueblos van siendo sumidos en la ignorancia, en la decepción, en el narcotráfico, para adormecerlos y para tenerlos allí bajo un dominio al que se le ha agregado un control de la natalidad manifiesto y expreso, porque algunos pueblos que estaban en esas condiciones se les escaparon, como los mismísimos chinos, que son más de 1.500 millones, y después ellos mismos tuvieron que regular su reproducción porque ya no caben en su propio territorio. Ahora, cuando uno ha tenido la suerte de nacer en una parte del mundo donde tenemos una superficie territorial que nos transforma en el país más grande del globo, pero que ni siquiera lo sabemos, porque tampoco lo enseñamos y porque además mal aprendemos, porque no sabemos ni siquiera cuánto es el territorio argentino, se nos ocurre preguntarnos si saben los que están escuchando que la superficie del continente americano que le toca a nuestro país es de 2.800.000 kilómetros cuadrados, y estoy seguro que algunos pueden saberlo. Pero si le pregunto si la superficie continental antártica tiene dimensión, ya iban a estar un poco más flojos. Pero supongamos que lo sepan. Bueno, es de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, lo que sumado da un total de superficie continental para la Argentina de 3.800.000 kilómetros cuadrados. Una vastedad imposible de manejar por 44 millones de habitantes. Ubíquense en esa proporción y en ese ideal, donde además vivimos hacinados en las ciudades y a media hora de las ciudades hay campo. La superficie marítima anterior, a la que se le debe agregar todo lo que se ha legislado últimamente, la anterior era de 4.800.000 kilómetros cuadrados, se le agregó ahora internacionalmente 1.700.000 kilómetros cuadrados, nos da una superficie marítima, o sea, todo lo que rodea a la otra superficie, a los 3.800.000 kilómetros cuadrados, una superficie de 6.500.000 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Está claro? El agua que nos rodea. El total de la superficie argentina, entonces, con las 200 millas marítimas, es de 10.300.000 kilómetros cuadrados. No existe un país en la Tierra más grande que el nuestro. El 63% de esto es mar. La Argentina no tiene barcos y tiene el 63% de su territorio cubierto por agua. No tiene marina, no tiene flota mercante y no tiene ni siquiera barquitos para defendernos. El 37% nuestro es continental. 27% del continente americano, de este continente que habitamos, y el 10% del continente antártico. Por eso Buenos Aires es la capital de dos continentes, del continente americano, Argentina americana, y del continente antártico. Hay argentinos que no son americanos, que han nacido en la Antártida. De manera que, si nos detenemos en estas cifras, que son impactantes, ¿cómo podemos aceptar que dentro de una hora salgan con ollas populares a mostrar que hay hambre en el país más grande de la Tierra, más rico del mundo? ¿Y cómo podemos aceptar que en Corrientes y Callao se haga un anuncio de ollas populares, más de 100 ollas populares hoy, para mostrar que en la Argentina hay hambre? ¿Cómo podemos aceptarlo? ¿Cómo podemos entender nosotros que fuimos dotados de todo esto, que nuestras propias malas administraciones y nuestras faltas de interés y de información nos llevan a este análisis? Ayer, cuando un señor llamó y dijo, ¿por qué no la vendemos las Malvinas a los ingleses? Y solamente reaccionó un oyente, que después llamó y le contestó mucho más tarde. Hay una demostración de que ustedes están absolutamente enfrascados en pensar lo que van a decir y no en escuchar. Y cuando esto pasa, cuando la sociedad está en eso, miren todo lo que yo tengo que decir y es muy poco lo que tengo que escuchar, puede ocurrir por dos formas y dos maneras que seguramente vamos a coincidir. Una, porque la sociedad está aturdida, está cansada de escuchar palabras, y la otra porque cada uno de ustedes se siente protagonista de su propia vida en una proyección individual de contar cosas personales sin darse cuenta de que el yo interior sirve si hay un nosotros colectivo. Si no, nos sirve, porque vivimos en sociedad y porque la misma naturaleza, a la que decíamos que debemos copiar, demuestra que el mundo vive en sociedad. El mundo de la naturaleza tiene un equilibrio social entre la fauna y la flora y entre los animales que allí habitan. Nosotros tenemos un equilibrio, aunque no nos saludemos con ninguno de los vecinos, aunque no hablemos con ninguno de los parientes, querramos o no querramos, convivimos en un medio ambiente donde nos sirve el yoísmo, porque vivimos en comunidad. Y cuando uno escucha a los dirigentes políticos que están en contra de todo lo que hace el sistema, pero después se presentan a elecciones dentro del sistema, la verdad, son un contrasentido en sí mismo. Entonces, parados frente a la necesidad de darnos cuenta que los malos se pueden venir buenos, pero que los brutos difícilmente inteligentes, la batalla de la educación en el país es definitiva. Pero también la ignorancia está en creer que uno es sabio y que está en condiciones de dictar clase y de no aprender. Recuerdo que una vez en una clase de filosofía se paró un alumno y le preguntó al profesor cuánto hacía que enseñaba. El profesor le dijo, hace más de 30 años, Y el chico le contestó, pero hace 30 años que se equivoca, y le analizó un dicho de San Agustín, y casi recorrió la filosofía de Tales a San Agustín en ese tiempo, en ese momento, el alumno me refiero, y nos quedamos todos mirándolo al alumno. Había aprendido, lo había escuchado al profesor durante todas las clases, pero además se había tomado la molestia de perfeccionarse, de estudiar, de leer otras cosas, y se animó a discutirle al profesor. El profesor trató en ese momento de imponer lo que él era, el jefe, frente a los que estábamos escuchando. Él era el que conducía la clase. Y la clase se anarquizó, hasta que el mismo alumno que había dicho eso pidió disculpas al profesor y dijo, discúlpeme, porque yo cometí el mismo error que usted. Usted hace a lo mejor 30 años que se está equivocando en lo que nos enseña, y yo creí que en un día estaba en condiciones de enseñarle a usted. Es decir, llegaron a través de la metodología de la filosofía a darse cuenta que ambos estaban lejos de tener la verdad absoluta, porque además nadie tiene la verdad, sino que toda verdad es relativa. Y me quedó muy impactado, me quedó muy grabado aquel diálogo entre un compañero nuestro y un profesor. Ahora, la verdad es que cuando la vida va transcurriendo y cuando uno ve la mediocridad de quienes administran el poder público, no hay que criticar a los que llegaron, sino hay que preguntarse por qué llegaron. Cuando los que llegan se roban todo, no hay que preguntarse por qué esos que están allí son ladrones, sino por qué la sociedad no se dio cuenta que podían ser ladrones. Es decir, tenemos un sentido individualista tan importante y tan fuerte los argentinos que creemos que la democracia es ir a votar, que ese día, una vez que votamos, cumplimos con nuestro deber y que la culpa es del otro. Debe ser el único país del mundo donde se le protesta siempre al presidente, se le protesta siempre al principal empleado público por cualquier cosa. Ayer, en el medio de las desequidades, en el medio de la rotura del equilibrio para ayudar al que menos tiene, como quien no quiere la cosa, mientras nosotros pedimos públicamente y a gritos que los jueces sean iguales, porque si no, no somos todos iguales ante la ley, que paguen impuestos, que hagan declaración de bienes, queremos saber su patrimonio, etcétera, etcétera, no tuvieron mejor idea en el gobierno de Macri que tomar una nueva determinación elitista y clasista hacia la clase de los poderosos y de los elegidos, de la misma forma que cuando nadie imaginaba que una de las primeras medidas del lápiz rápido del presidente iba a ser sacarle lo poco que pagaban de retenciones o de impuestos a las mineras, porque nadie lo había pedido, ni siquiera las mineras, y lo hizo rápidamente, y después parece tener el brazo enyesado para sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores. De la misma forma, ayer se operó para beneficiar a los jueces. ¿Y qué casualidad? Se toma esta determinación en el mismo momento en que el presidente recibió al presidente de la Corte y que abrieron además la feria para discutir la tarifa de gas en la provincia, y donde da la sensación que el poder político le está otra vez sugiriendo al poder judicial las cosas que se necesitan. Porque mientras la Cámara de la Plata tratará la suba de tarifa de gas durante la feria judicial, es decir, esto favorece al gobierno, ayer, muy suelto de cuerpo, tomaron una determinación que sería muy bueno que le expliquen, porque no es para resolver que hoy Barrios de Pie y otras organizaciones salgan a hacer ollas populares para mostrar que hay hambre. No es para resolver trabajo y evitar, como pasó ayer, que en Salta Coca-Cola echara 50 personas. No, no. No es para eso. Ayer se quemaron las ceseras y tomaron una determinación para que la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, por pedido del ministro de Transporte, Dietrich, le permita a los jueces de la Corte viajar siempre en primera. O sea, estamos pidiendo que los jueces hagan declaraciones, que paguen impuestos, que sean iguales ante la ley. Macri se sienta de presidente y le perdona retenciones a las mineras. Dietrich se sienta de ministro y hace que los jueces viajen siempre en primera, en aviones, que pagamos usted y yo. La verdad, da la sensación que no solamente hay un gobierno hecho por CEOs, sino que me parece que alcanzan a ver una sola clase. Y entonces, uno se levanta con toda la voluntad de informar de la mejor manera y llega a la conclusión que en el país más grande de la Tierra, donde hay gente con hambre por falsedad ideológica de los que administran el poder y por complicidad de una sociedad silenciosa de individualistas, pensamos en favorecer a las mineras, en favorecer al agro, en favorecer a los jueces, pero no le quitamos, a pesar de que fue anuncio de la campaña, el impuesto al salario, y lo seguimos castigando al que produce la riqueza del país, que después ellos dilapidan, mal administran o se roban. Es tan complejo ser argentino, es tan difícil explicarle al mundo todo lo que tenemos y cómo somos, que yo le estoy pidiendo auxilio a ustedes para que se comprometan y por favor aporten en su vida diaria algo que nos permita a todos hacer una escala para mejorar. Y estoy seguro que cuando abramos los teléfonos van a volver a las cuestiones personales, individuales, y a quejarse uno de otro, porque se termina transformando en un gran libro de queja un programa que generosamente abre para que ustedes se expresen, sin que ustedes aprovechen el tiempo para mirar cómo corregimos lo que nos está ocurriendo, porque es muy grave lo que nos pasa y no nos importa, o damos la sensación de que nos importa, pero en la práctica no nos interesa. Nos interesa más hablar de cuando yo hice tal cosa, cuando yo pasé para acá, cuando yo... Y el yoísmo ha destruido a la sociedad. El yo interior sirve, repito, para el nosotros colectivo. Si no, no sirve. Porque vivimos en comunidad. Porque vivimos en sociedad. Y podemos llamar las cosas como se nos ocurra, pero las cosas siguen siendo como son. Y un día, el general Perón le mostró a alguien que lo acompañaba que estaba llamando un perro y le decía, león, león, y el perro obediente iba. Y Perón le dijo, lo llamé león y vino, pero no es un león, es un perro. Y ya que nos quedamos en los perros, Jáuregui, que alcanzó a ser algo pensador de la Argentina, dijo que no pasaba por cambiarle el collar al perro, sino por dejar de ser perro. Y nosotros lo que hacemos habitualmente es echar a unos para poner a otros porque nos cansamos de los que están, pero los que se van y los que vienen son socios encubiertos del sufrimiento general. Por eso hoy a las 7 de la mañana, una olla popular en Corrientes y Callao marcará, dará una pauta de que hay argentinos que duermen en la intemperie, de que tienen hambre, que no tienen trabajo, y que seguramente en la reunión de gabinete que hoy van a hacer no se le va a ocurrir a Dietrich decir: pido la palabra, presidente, mire, además de que los jueces viajen en primera en Aerolíneas Argentinas, podemos hacer que los argentinos sean de primera y no que tengamos una clase preferencial y el resto, si se muere, no importa. Cuando el argentino pasa hambre y al otro no le importa, cuando no sufrimos lo que le ocurre al hermano, estamos alejándonos de la naturaleza y estamos dejando de ser humanos. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Miguel, como anticipabas, claro, esta mañana y es el día de hoy que serán 100 cortes en todas las esquinas de Capital Federal, ollas populares. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Walter Córdoba, el coordinador de Barrios de Pie en la ciudad de Buenos Aires. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola Córdoba, buen día. Hola. Sí, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Bueno, más allá de esta protesta y de esta expresión que lastima, porque cuando hay gente con hambre y hay que mostrarle a la sociedad que hay gente con hambre es porque hay una parte de la sociedad que no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Cómo? Más allá de esto, digo, ¿ustedes tienen alguna reacción del gobierno? ¿Alguien del gobierno se acercó para decir qué necesitan? Mirá, nosotros venimos dialogando bastante con los funcionarios, pero en concreto muchos de nuestros reclamos no se resolvieron. Esta es la realidad y es por eso que estamos hoy acá. Vemos que cada vez más este ajuste que están implementando, esta política que están implementando, nos están golpeando cada vez más. La inflación se come en nuestro bolsillo. Hoy la garrafa social que estaba a 120 pesos está casi 300 pesos y eso impacta en los comedores, en los merenderos que tenemos y en las familias, ¿no?, para poder cocinar. ¿Dónde van a ser los cortes de hoy con las ollas? A partir del mediodía vamos a estar realizando sacar los comedores a la calle y los merenderos a la calle para visibilizar nuestro reclamo y que se conozca un poco la realidad de los barrios. Es decir, la misma gente que va a comer a los barrios, ustedes la trasladan a lugares puntuales para que lo vea el resto de la sociedad, digamos. Una parte significativa sí, sobre todo en la zona más céntrica, sí, pero vamos a hacer este también en las comunas, en cada uno de los lugares donde estamos, cercano a donde estamos. Decime, Walter, ¿cuánta gente le dan de comer por día? Y más o menos se calcula entre 800 y 1000 personas, depende el día, pero es mucha. Nos damos abasto y sobre todo los sábados y fines de semana, domingo cuando tenemos los merenderos, y en la semana se puede tener a casi 2.500, casi 3.000 personas. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de Barrio de Pie y de las iglesias y demás, ¿tenés dimensión cuánta gente en la ciudad de Buenos Aires va a comer de la ayuda de otra persona? Y hay muchos comedores, hay muchos centros comunitarios que le dan de comer a muchas familias y es grande la cantidad de gente que come a través de los comedores. Decime, ¿tenés alguna idea, alguna dimensión de cuántos pueden ser? No te sabría decir precisamente, pero yo tengo entendido que hay muchos comedores que se están abriendo por parte del gobierno de la ciudad y que eso tiene que ver con el aumento de la población que asiste a los comedores. Decime, en situación de calle, ¿cuánta gente ustedes encuentran? Porque hay familias enteras viviendo debajo de la autopista, hay gente durmiendo en cualquier lugar. Según un proyecto así, que es una organización que tiene un largo recorrido en el tema, se calcula que en la Capital Federal hay casi 15.000 personas en situación de calle. ¿5.000? 15.000. ¿15.000? Sí, sí. Qué barbaridad. pero ahí entra la discusión, si son de capital propiamente, población de capital, o una parte del conurbano. Bueno, pero esa es la discusión que hay. No importa, son seres humanos, ¿no? Sí, seguramente, pero dice que los gobiernos no entienden de eso. Bueno, pero ahora no hay excusa, porque el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad es el mismo. Y entendemos que sí, la cuestión tiene que resolverse, porque son gobiernos afines y entendemos que están los recursos. La capital federal es el principal distrito con el recurso más grande del país y no puede ser que haya un norte rico y un sur pobre donde se concentra la mayor cantidad de villas, ¿no? Hay muchas familias en desalojo, muchas personas en situación de calle y entendemos que si no se atiende a los sectores populares con políticas inclusivas, esto no se va a resolver. No puede ser que no haya viviendas sociales, los alquileres se van por las nubes. Hay un montón de cuestiones que impactan a los sectores populares y a los sectores medios también. En este caso, el ajuste que están dando está cayendo, recayendo sobre todo sobre los sectores medios. Y nosotros entendemos que esta forma de las ollas populares lo que hace es sensibilizarles, ¿sí? Decime, Córdoba, ¿ustedes fueron marginados por el gobierno anterior en los planes? Nosotros por el gobierno de Cristina, sí, fuimos discutidos bastante, nos discutieron un montón de cosas, nos sacaron recursos, alimentos, comedores, planes, hay una cantidad de recursos que nos recortaron por el solo hecho de ser opositores y que no comulgábamos con sus políticas. Y en este momento, de acuerdo a lo que ustedes van viendo del gobierno, la ministra Stanley de Acción Social, ¿tiene sensibilidad? ¿Se acerca? ¿Quiere resolverlo? ¿Qué voluntad encuentra? Es que es muy típico, el PRO hablan, pero no resuelven. El tema de dialogan, pero en concreto no resuelven. Hay muchas cuestiones que son muy paliativas, ¿sí? Las respuestas que dan. No terminan de resolver el problema. O sea, los atienden, pero no resuelven. Sí. Bueno, queríamos tener un diálogo con ustedes. Sentimos vergüenza general por el hecho de que tengamos 15.000 personas que duermen en la calle en Buenos Aires. Sentimos vergüenza de que en el país más grande del mundo haya hambre, un país que está para que todos debemos de comer, 800 millones de personas, y ustedes hacen una función social que debería hacer el Estado. Así que sí, se da una paradoja muy grande. Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para mucha gente, pero se concentra en pocas manos la riqueza de nuestro país. Y eso es algo que hay que discutir, la soberanía alimentaria, qué proyecto de país queremos, y una sociedad más incluida, más unida. La verdad que cada vez más vemos que nuestras realidades están más fragmentadas, ¿sí? Y eso es algo que hay que discutirlo, ponerlo en discusión. Bueno, pero ustedes de alguna manera, aunque algunos canales de televisión quieran esconderlo y no lo quieran mostrar, aunque alguna prensa no lo quiera mostrar, ustedes de alguna manera están instalando una agenda y por eso nos parece muy importante esto, porque además no solamente hacen esto, sino que están ayudando a la gente, ¿no? Sí, absolutamente. Entendemos que hay que tender puentes con distintos sectores, hay mucho reclamo y que esto lo vamos a ganar sobre todo con la unidad, con el esfuerzo y la consecuencia de muchos sectores, ¿no? Entendemos que no somos los únicos y que esto hay que vivirlo y tratar de transitarlo en unidad y golpear y discutir lo que haya que discutir de estas políticas de ajuste que hambrean a nuestro pueblo. Walter, gracias por atendernos. No, de nada, muchísimas gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. 11 años sin el querido negro. Roberto Fontana Rosa Nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Falleció en esa misma ciudad el 19 de julio de 2007. Humorista gráfico y escritor de numerosas novelas de tono humorístico. Roberto Fontana Rosa se inició como dibujante autodidáctico, humorístico, destacándose rápidamente por su calidad y por la rapidez y seguridad que ejecutaba sus dibujos. Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera copiosa. Entre sus personajes más conocidos está el matón Buki, el aceitoso, y el gaucho Inodoro Pereira con su inseparable perro Mendieta. Su fama trascendió las fronteras de la Argentina y se publicó Buki el aceitoso en un diario de Colombia y luego fue publicado muchos años por el semanario mexicano Proceso. Era un hincha habitué de fútbol del deporte del balompié, al cual le dedicó varias de sus obras. El cuento llamado 19 de diciembre de 1971 es un clásico de la literatura futbolística argentina. Como buen futbolero, siempre mostró su simpatía por el equipo que seguía desde pequeño, Rosario Central. En los años 70 y 80 se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el bar El Cairo, en la esquina de las calles Santa Fe y Sarmiento, en la ciudad de Rosario, sentado a la metafórica mesa de los galanes, escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años 90, la mesa se mudó al bar La Sede hasta que reabrió sus puertas El Cairo. El Negro colaboraba asiduamente con sus amigos del grupo Lelutier en la realización de sus libretos. Se casó dos veces. Con su primera esposa tuvo a su único hijo Franco. Su segunda esposa, Gabriela Maí, la conoció en el 2002 y contrajeron matrimonio en noviembre de 2006, previo al divorcio. En 2003 le diagnosticaron esclerosis lateral amotrófica, por lo que desde 2006 utilizó frecuentemente una silla de ruedas. Fue expositor en el tercer Consejo de la Lengua Española, que se desarrolló en Rosario el 20 de noviembre de 2004. En el mismo día dio una charla titulada Sobre las malas palabras. El 18 de enero de 2007 anunció que iba a dejar de dibujar sus historietas porque había perdido el control de la mano derecha. Su amigo Chris comenzó a dibujar sus cuentos cortitos, sus viñetas con una humorada, y otro de sus amigos se hizo cargo de dibujar directamente, Oscar Salas, las historietas del famoso Inodoro Pereira. Falleció el 19 de julio de 2007, tenía 62 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio, una hora después de ingresar al hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Su entierro, al día siguiente de su muerte, fue acompañado por cientos de ciudadanos comunes, escritores, actores y autoridades de la política nacional. La marcha hizo una parada por espacio de unos minutos en cercanías del Estadio Gigante de Arroyito, tradicional estadio de Rosario Central, el club del que Fontana Rosa era el hincha emblemático. Tal es así que el equipo al siguiente partido jugó con el dibujo de Inodoro Pereira en la camiseta. Fue llevado en lenta marcha hasta el cementerio Parque de la Eternidad, en la localidad de Granadero Bargorrea, donde descansa eternamente. El Negro Fontana Rosa es, como decía Lalo de los Santos en su canción, una leyenda de Rosario. Hay ciudades con historias y ciudades nada más. Unas miran adelante, otras viven hacia atrás. Yo vengo de una modesta donde nadie piensa mal. Ciudad con un solo vicio, el diario La Capital. Fue una ciudad siempre mansa donde nunca hubo batallas, salvo los fieros combates de leprosos y canallas. Con un puerto de leyenda donde se sigue embarcando y túneles escondidos para pasar a contrabando. Cara de moro, que ganó fama en el mundo dibujando un inodoro. Ciudad de Pito y Baglietto, que armaron un tole tole, ay, que agregaron lo suyo a Bonicio y Van der Mole. Que rezaban el rosario, pero buscaban sus votos en barrios prostibularios. Ciudad que tiene mujeres en desigual proporción, lo que mantiene a sus hombres en crisis de excitación. A la que cuida con celo la liga de la decencia. Ciudad con un monumento lleno de lujo y detalles y otros cuantos monumentos que caminan por las calles. Ciudad que de vez en cuando se fabrica un carnaval con el oro y los azules del gran Rosario Central. Ciudad de sábados largos con baile tras noche y pizza y parejas empeñadas en poblar el parque Urquiza. Ciudad de pobre pasado al que guarda con amor, tan pobre que no se acuerda del nombre del fundador. Ciudad que una vez cansada de irse con su juego al mazo, inventó un serio festejo, el célebre rosariazo. Hay ciudades con historias y otras con historias locas, cada cual cante la suya, yo cante la que me toca. Cada cual cante la suya, yo cante la que me toca. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Es ahora 8:57 minutos, 5 grados 6, la sensación térmica. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. No hay vientos de superficie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 70.000 personas que tenían problemas en la justicia penal van a quedar liberadas por nuevas determinaciones del Banco Central. El directorio del Banco Central de la República Argentina instruyó a la Suprema, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para que comience a aplicar un criterio jurídico de retroactividad en la ley penal y que sea más benigna en materia penal cambiaria. Sobre la base de esta decisión, cesarán las actuales situaciones de sumarios que tienen iniciados por infracciones a restricciones cambiarias, ya que no están en vigencia esas nuevas prohibiciones que fueron abolidas por el gobierno de Macri. Es decir, se trata de operaciones que hoy son legítimas, a diferencia de lo que sucedía durante la administración de Cristina, que eran ilegítimas porque, por ejemplo, se compraban dólares para turismo y no se viajaba, o alguna cosa similar, y había 60.000 personas con causas penales. Mientras tanto, Carlos Mencolián, el presidente del Banco Nación, anunció créditos blancos para el campo y para el agro. Es la hora 9 en el territorio argentino. El partido en el gobierno de Macri está preocupado por saber qué puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires con el tema de los senadores. Con tal sentido, se dividen los criterios de quienes dicen que tienen que seguir con Cambiemos y los radicales y quienes tienen que hablar de la pata peronista, sin perjuicio de lo que piensan en el gabinete nacional. Vidal ya está construyendo la pata peronista con intendentes de esa afiliación y desplazó a un ministro radical, el único que había en la producción, para colocar al intendente justicialista de San Miguel en su lugar. Joaquín de la Torre, además, va a manejar una de las cajas más importantes que pocos conocen, que pertenece al área de ese Ministerio de Producción. Brilla Febo en la ciudad de Buenos Aires. Jornada menos fría que ayer, pero igual se inscribe en los récords. 85 días que no pasamos los 20 grados. Las declaraciones de Pérez Corradi pueden llevar a la justicia a Aníbal Fernández y al exintendente de Quilmes, que fuera chofer de Aníbal. Un abogado pidió a la justicia que se investigue por qué tenía Michetti la plata que le robaron el día que ganó las elecciones en su casa. ¿Y cuál era el origen de ese dinero? La vicepresidenta ya explicó que 50.000 dólares se lo había dado su pareja para que su hijo pueda hacer una maestría. Y por otro lado, 200.000 dijo que eran de una fundación y 45.000 que tenían para un arreglo en la vivienda. Hay problemas con la ley del primer empleo. Todavía diputado sigue debatiendo. Ninguna central obrera está de acuerdo con el proyecto, que tiene una parecido casi algunos artículos a lo ocurrido en el 90. Buscan en el Festival de Bonos del País 650 millones de dólares y seguimos emitiendo papeles nacionales y provinciales. Hasta el momento, el endeudamiento oficial de provincias es de 4.950 millones. Se divide en 7 provincias que han salido a comprar dinero al mejor estilo de Prat Gay. Del exterior, la Unión Europea amenaza con aislar al gobierno de Erdogan en Turquía. El desplazamiento sumario de jueces, fiscales y militares preocupa también porque se dice que están usándolo de excusa para una limpieza étnica y, por otro lado, para sacar a los cristianos y avanzar con el proyecto musulmán. En Estados Unidos dicen que la mujer del loco Trump le copió un discurso a la mujer del presidente para usarlo ella. Escándalo en la convención republicana. Barrios de Pie y otras organizaciones con 100 ollas populares ante una realidad que duele. Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la capital federal, expresó en este programa que en situación de calle hay 15.000 personas en la capital de la Argentina. Mientras tanto, nos entretenemos sabiendo si le vamos a dar más plata o no al fútbol, si le sacamos o no las retenciones a las mineras o si los jueces tienen que viajar en primera. El deporte por Belgrano. En River, el defensor Luciano Lolo comenzará a practicar con botines, pero no lo esperan para jugar hasta fines de agosto. Mercado o Poncio, entre ellos está el marcador central que acompañará a Jonathan Maidana en el partido de Copa Argentina. En principio, la instancia de 32 avos de final para River está programada para el 31 de julio versus Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Mañana el plantel vuelve a los entrenamientos. En San Lorenzo, si llega el uruguayo Matías Corujo, Gonzalo Prosperi quedaría postergado, iría a préstamo. El que lo pretende es Banfield. Matías Catalán, un año a préstamo a San Martín de Tucumán, que acaba de ascender a la B Nacional. En el fútbol sala, San Lorenzo igualó 4-4 con Hebraica. Lucas Massa en dos oportunidades, Damián Stazzone y Dylan Vargas, los goles del ciclón. Postergado de la fecha 9, mañana San Lorenzo en el fútbol sala, 22 horas, recibe a Kimberley. El jueves, o sea, pasado mañana, la selección que va a jugar los Juegos Olímpicos va a jugar su primer amistoso en Miami, en este caso frente a Colombia. Tiene delineado Julio Jorge Olarticochea, una formación con Rulli, José Luis Gómez, Magallán, Cuesta y Vega, Ascacíbar, Romero, Lo Celso, Manuel Lanzini, Ángel Correa y Caleri. Luego de no superar la fase de grupos de la Eurocopa, la Federación Ucraniana de Fútbol designó al histórico Andrei Shevchenko como director técnico de la selección. Llega en lugar de Mikhail Formenko, del cual Shevchenko era el ayudante de campo. En el básquetbol internacional, primer amistoso de la selección argentina que va a competir en los Juegos Olímpicos. Anoche perdió con Nigeria 96-92. El goleador argentino fue Andrés Nocioni con 18 puntos. No jugaron por la selección nacional ni Emanuel Ginóbili ni Carlos Delfino. Mañana la revancha contra el mismo rival, al que habrá que enfrentar el 7 de agosto ya en instancia de Juegos Olímpicos. El entrenador Sergio Hernández desafectó de la lista finalmente los dos últimos nombres. Quedaron afuera Tayabek Galici y Juan Pablo Baulet. Por lo tanto, la definitiva de 12 jugadores para los Juegos Olímpicos en el básquet quedó con Facundo Campazzo, base de 25 años que ya jugó los Juegos de Londres en el 2012. Nicolás Laprovítola, base de 26 años, es el hijo de Margarita Stolbizer, va a hacer su debut en los Juegos Olímpicos. Emanuel Ginóbili, escolta, 38 años, será olímpico por cuarta vez. Nicolás Brusino, el escolta de Cañada de Gómez, 23 años, debut absoluto en Juegos Olímpicos. Carlos Delfino, escolta, 33 años, cuarto juego para él, igual que para Andrés Nocioni, alero de 36 años. Patricio Garino, alero, 23 años, también su debut olímpico. Gabriel Deck, alero, 21 años, es el más joven del plantel y también debuta en Juegos. Luis Escola, ala pivote, 36 años, cuarta vez, será el capitán del equipo. Leonardo Mainoldi, ala pivote, 31 años. A pesar de su edad, está debutando en Juegos Olímpicos. Marcos de Lía, pivote, 24 años, primeros Juegos Olímpicos para él. Y Roberto Acuña, su segundo torneo con equipo olímpico, es un pivote de 25 años. En el tenis del ATP 250 Gstaad en Suiza, el final del primer set, el bahiense Guido Pella le ganó al ruso Konstantin Kravchuk. Están jugando el segundo, alrededor de 12.45, el tandilense Juan Pico Mónaco frente a Dustin Brown. En tanto que en el Challenger de Tampere en Finlandia, se está demorando el debut de Facundo Argüello, el cordobés. Ahora está para las 9:30 frente al ruso Aslan Karatsev. Es la hora 9:09 hasta las 20, que se van a movilizar al Congreso después de los cortes que comenzarán a las 12. Va a ser un pandemonio la capital de la Argentina. El reclamo por trabajo y comida se va a sentir a partir del mediodía. Cortes en distintas arterias cercanas a los comedores habituales de Barrios de Pie y de otras entidades que ayudan socialmente a los que no tienen nada. Se va a manifestar en una marcha frente a los legisladores nacionales, los que ganan muy bien con varios secretarios y nombramientos, para que escuchen la necesidad del pueblo que no tiene nada. Por otro lado, en este mismo momento marcha una columna por la avenida Corrientes, interrumpiendo el tránsito, porque marcha hacia Callao, y se hace difícil la circulación. Habrá cortes en diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos será cerca del Ministerio de Trabajo, en la calle Alsina. Brilla Febo en la ciudad. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Miguel. Bueno, el llamado tarifazo y los amparos de la justicia para frenarlos a veces crean un poco de confusión en los usuarios. ¿Y qué hacemos? ¿Pagamos las facturas de la luz, del gas o no las pagamos? ¿Nos pueden cortar? Bueno, para hablar de este y otros temas tenemos en línea al doctor Osvaldo Bazzano, presidente de ADUC, Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento, doctor. ¿Cómo le va, Bazzano? Buen día. ¿Qué tal, Terrenci? ¿Qué tal toda la audiencia? Buenos días a todos. Bueno, usted sabe que parado frente a este tiempo y a este momento, efectivamente, como dijo nuestra compañera, la gente se confunde porque además se dicen cosas y se contradicen, y hay leyes provinciales, leyes nacionales, pedidos de no innovar, cautelares, de todo. Lo cierto y lo real es que usted nos informe, va a ser bien escuchado por los oyentes, para saber qué deben hacer tanto en el orden nacional como en el orden provincial, porque hay quienes están en la provincia que están más cubiertos que los que viven en capital, ¿no? En este momento, con el tema del gas, hablando del gas concretamente, no es que estén suspendidos, la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad de todas las resoluciones que establecían los aumentos. Por lo tanto, no hay aumento, es que no existen los aumentos en el gas. Directamente, el único cuadro tarifario vigente es el del año 2015. El cuadro tarifario que diagramó el Ministerio en este año no está vigente. Por lo tanto, cuando reciben una factura, o por lo menos las que tienen en este momento, no las paguen. Ninguna factura, hasta que no se refacture conforme el cuadro tarifario del año 2015. Doctor, porque a ver, el resto está todo vencido. Perdóneme que le repregunto sobre lo que usted va diciendo. A ver, entonces, no hay que pagar el gas porque esto es una decisión para todos. Ahora, exacto, para todo el país. Por el otro lado, se habilita, a pedido de la Cámara de la Sala 2, se habilita la feria judicial para tratar el tema, que es un pedido que hizo el gobierno, para ver si pueden llegar a un acuerdo y no esperar hasta que termine la feria judicial. Mientras tanto, el fallo es no se paga ninguna clase de aumento. ¿Qué pasa con los que por débito pagaron? A eso se le debería devolver el dinero. y no está habilitado. Hay que esperar a las resoluciones en el mes de agosto. Todavía no se va a tratar ese tema en este año. Mucha gente lo tiene anotado por débito, en el banco directamente se lo descuenta. Les tienen que devolver. Es decir, lo que nosotros desde que comenzó esta problemática, en la cual no se sabe cuál es el cuadro tarifado, en todos los casos les hemos dicho que levanten el débito. Levanten el débito porque no sabemos qué es lo que tienen que cobrar. Y como tienen obligación de recibir las facturas en su domicilio y mandar las facturas en su domicilio las empresas, el consumidor tiene derecho a saber la factura antes de pagarla. Por lo tanto, le estamos recomendando a la gente que espere la factura en su domicilio y recién en ese momento saber qué es lo que se va a pagar. Todas las facturas que tengan en este momento, hasta tanto la Corte se resuelva, no existe el aumento en gas todo el país. Una pregunta legal técnica, no porque vaya a ocurrir, sino pero porque corresponde hacerla. ¿El gas puede cortarlo la empresa? No, porque aparte ya lo ha resuelto la Cámara, y en caso de que alguna empresa en alguna parte del país aventurara en el tema de gas hacer esto, estemos dispuestos a ver un funcionario o presidente de una empresa de gas preso por desobediencia, porque hay una resolución expresa de la Cámara, inclusive la Cámara lo ha dicho expresamente, que está prohibido cualquier tipo de situación, porque no existe el cuadro tarifario. Muy bien. Por lo tanto, hasta que la Corte resuelva este fondo de cuestión, se termina este tema. Y agreguemos, doctor, que también lo dije hoy esta mañana, que el BTU que estamos pagando nosotros es el más caro del mundo. Nosotros estamos comprando el gas más caro del mundo. Es una cosa que es interesante analizarlo, porque no hay ningún motivo para el aumento del gas y, sin embargo, se aumentó en forma desproporcional. Ahora, vamos a la electricidad. El tema de la electricidad, ¿cómo funciona y de qué manera hay que entenderlo y qué hay que hacer con la facturación? Con referencia a la electricidad, hay distintos fallos en todas partes, en todas las provincias del país, pero en el fondo se resolvió en la Cámara, también la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata, en un juicio donde todos los juicios están convergiendo y que después van a terminar en la Corte, por una suspensión, en este caso es suspensión de las resoluciones de la Secretaría del Ministerio de Energía por 3 meses, es decir, que hasta dentro de 3 meses no se puede cobrar el cuadro tarifario establecido por el Ministerio de Energía. ¿Eso es en todo el país? Eso está resuelto en la Cámara Federal, y como alcanza a las resoluciones del Ministerio, alcanza a todo el país. Ajá. Okay. Ahora, son 3 meses, lo que no significa que a culminación de los 3 meses se aplique el cuadro tarifario. Lo que sí esperamos que en el mes de agosto y septiembre esté resuelto el fondo de la cuestión, que es lo que se está discutiendo en este momento. Entonces, ¿cómo se paga la electricidad? La electricidad, las facturas que han llegado, exactamente igual, quedó suspendido hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, y los que lo han pagado también deberá revolvérselo si el fondo de la cuestión le da a favor de los consumidores. Pero en el momento este está suspendido. Igualmente, las eléctricas, por lo que tenemos entendido, no han vuelto a facturar, igual que las gasíferas de varias partes del país han suspendido la facturación porque se encuentran en este entredicho. Entonces, antes de tener algún inconveniente grave, no la han vuelto a facturar. La misma repregunta, doctor, que anterior. ¿Si pueden cortar la electricidad? No, porque ya ellos mismos lo han planteado el tema. Inclusive, en la provincia de Buenos Aires, que había una audiencia pública para el 28 de julio, para EDELAP y las 3 empresas de la provincia de Buenos Aires y las cooperativas, ha también quedado suspendida esa resolución, porque se tienen que hacer audiencias públicas por regiones, así que resolverá el órgano de control, porque hay una resolución expresa al respecto. Así que en este momento el tema de la, digamos, como en algunos medios han aparecido, el culebrón de la energía, en tanto luz y gas, está totalmente suspendido. El Estado va a tener que tomar alguna resolución al respecto. Nosotros consideramos que a tal fin tiene que llamar a audiencia pública y terminar con estas barbaridades. Vamos al agua. El agua en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana que está trabajada con AISA, hasta este momento está suspendida para algunos que han interpuesto algunos amparos. No obstante, se está extendiendo porque antes de la feria y posterior a la feria se están iniciando una serie de acciones judiciales para suspender el aumento del agua. El aumento del agua es más grave que el de la luz y el del gas, porque yo le llamaría un aumento extorsivo contra nosotros mismos, porque la empresa AISA es nuestra. y seguir generando un discurso de que no puede tener gestión operativa una empresa que debe cumplir con el saneamiento ambiental, debe cumplir con el abastecimiento de agua domiciliario como obligación prioritaria de vida, me parece que es una mentira. Bueno, entonces, a ver, vamos a separar aquí. Legalmente, el agua, teóricamente, habría que pagarlo, pero no lo pueden cortar. El agua es un suministro que no, no se puede cortar. No, no, no, el suministro no se puede cortar. Así que, hasta ahora, lo que nosotros tenemos información, y esto es coherente, hay un alto porcentaje, yo le diría casi un 40% de usuarios del servicio sanitario que no pagan el agua en AISA. ¿Qué sabe de las otras, por ejemplo, del caso de Aguas de Provincia de Buenos Aires? Bueno, Aguas de Provincia de Buenos Aires tiene un juicio de más que de casi 2.000 millones de pesos de devolver el dinero a los usuarios por estos aumentos inconsultos y sin audiencia pública. Se hizo una audiencia pública, fue impugnada y todavía está en discusión los futuros aumentos. Lo que pasa es que acá el problema no es prestar el servicio, el problema es que quieren aumentar. Entonces, mirar la tarifa no es la forma de prestar el servicio. Ese es un problema muy serio de un concepto que todos nos estamos negando a entender. El tema del servicio público es que es gratis o no gratis, el servicio se tiene que prestar porque es una obligatoriedad vital y de derechos humanos. Claro, eso le iba a decir yo, porque ya el agua está, no se discute, pero me parece que el gas y la electricidad ha pasado al mismo rubro, ¿no? Exacto. A ver, internacionalmente se toma como servicio público por la necesidad de su prestación la luz, el gas, las comunicaciones y el transporte y el agua. Es decir, se los toma como necesidad de prestación porque no puede discutirse que hoy no podemos vivir sin luz, no podemos vivir sin gas, no podemos vivir sin comunicación, no podemos vivir sin transporte y sin agua. El agua es una necesidad vital, no se puede ni discutir, pero los otros son tan vitales como el agua. Uno podemos estar incomunicados, así como tampoco no podemos dejar de tener luz, no solo para calefaccionarnos, sino también para generar otro tipo de servicios que verdaderamente el usuario hoy los necesita. Doctor, ha sido muy útil, creo que a la gente le hemos aclarado absolutamente las cosas, espero que hayan entendido todos, y que además interpreten esto, no hay aumento en este momento vigente. Exacto, aclaramos que las asociaciones de consumidores que organizamos este magnífico bocinazo y cacerolazo y ruidazo, estamos en este momento trabajando para organizar otro tipo de movilizaciones, inclusive forzar al poder legislativo para que cambie la ley de gas y la ley de energía, que es el dolor de cabeza que tenemos en este momento los usuarios, porque representa un alto costo para nuestro patrimonio. ¿Tiene alguna página? Sí, la página de internet de la asociación es www.addduc.org.ar y también a Duc la van a encontrar en Facebook. Un saludo, hasta luego. Encantado a todos, buenos días. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por lo tanto, entonces, lo único que está judicializado a medias, o sea que legalmente habría que pagar, sería el agua, la gente de AISA, pero como no se puede cortar, si usted no la paga no pasa nada. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola, Daniel. Buen día, ¿cómo están? Bueno, es sabido y todos conocemos que en el año 1944 surge el tratado de Bretton Woods, un tratado que viene a raíz de la Carta del Atlántico, donde se habían reunido incluso Churchill con Roosevelt en procura de mejorar las relaciones comerciales internacionales, porque ellos decían que había una historia nefasta de la comercialización internacional entre las dos guerras mundiales. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que a raíz de esto surge el GATT. El GATT es un acuerdo general de comercios y aranceles aduaneros que, tras la reunión del 30 de noviembre del año 47, se conforma en forma provisoria para también tener un control sobre las transacciones internacionales. Este acuerdo logra la paralización de los desarrollos regionales, de modo tal que cuando nosotros hablamos de la independencia económica del año 49, no es solamente el pago de la deuda externa que había surgido allá en 1826, sino también es la prevención de una política económica de desarrollo del país que había propuesto el justicialismo. Bien, este tratado se consolida en la ronda de Uruguay, allá por el año 1986 hasta el 1994 más o menos, donde ahí ya se enriquece este tratado pidiendo a la comunidad internacional que se incluyan la propiedad intelectual, la parte de la agricultura también en el control aduanero, de modo tal que de esa manera los centros de poder controlan el desarrollo de la política mundial. Esto hace de que volvamos, como siempre ocurrió a partir de la generación del 80, esto nos hace volver a la política agroexportadora. Nosotros somos países que podemos, con todo permiso, exportar materias primas. Y al incluir las en el GATT, el control aduanero de las, incluso de las inversiones en los países y de las patentes, hace de que países que no tienen materia prima vivan a costa de las patentes de aquellos que exportan. Por eso nosotros no compran materia prima, ellos desarrollan la industria y nos privan a nosotros de poder desarrollar nuestra industria. Yo consulto ahora, ¿esto afecta solo a los peronistas? No, afecta a todo ciudadano argentino, trabajador o pobre, que tenga la intención de trabajar y no consiga trabajo. De modo tal que la estrategia a seguir, la propuesta que usted menciona con justa razón, que tenemos que tener los argentinos, lo primordial es la unidad. Nosotros, si ganamos los justicialistas, no podemos tirar al río a los buenos ciudadanos que también tienen los radicales, los socialistas o los conservadores. Esa gente tiene que convivir con nosotros, de modo tal que la apertura ahora tiene que ser el encuadramiento de jóvenes que no vayan a romper la ciudad ni hagan piquetes, sino que traten de persuadir a todos los argentinos que tenemos que reeditar aquel Frejuli que nos permitió a nosotros aportar para la independencia económica del país nuevamente. No sé si está claro. Sí, sí, muy claro. Gracias, Daniel. Bueno, buenas noches. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Como anticipabas, claro, esta mañana y es el día de hoy que serán 100 cortes en todas las esquinas de Capital Federal, ollas populares. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Walter Córdoba, el coordinador de Barrios de Pie en la Ciudad de Buenos Aires. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola Córdoba, buen día. Hola. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, más allá de esta protesta y de esta expresión que lastima, porque cuando hay gente con hambre y hay que mostrarle a la sociedad que hay gente con hambre es porque hay una parte de la sociedad que no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Cómo? Más allá de esto, digo, ¿ustedes tienen alguna reacción del gobierno? ¿Alguien del gobierno se acercó para decir qué necesitan? Mirá, nosotros venimos dialogando bastante con los funcionarios, pero en concreto muchos de nuestros reclamos no se resolvieron. Esa es la realidad y es por eso que estamos hoy acá. Vemos que cada vez más este ajuste que están implementando, esta política que están implementando, nos están golpeando cada vez más. La inflación se come en nuestro bolsillo. Hoy la garrafa social que estaba a 120 pesos está casi 300 pesos y eso impacta en los comedores, en los merenderos que tenemos y en las familias, ¿no?, para poder cocinar. ¿Dónde van a ser los cortes de hoy con las ollas?

y eso es algo que hay que discutirlo, ponerlo en discusión. Bueno, pero ustedes de alguna manera, aunque algunos canales de televisión quieran esconderlo y no lo quieran mostrar, aunque alguna prensa no lo quiera mostrar, ustedes de alguna manera están instalando una agenda, y por eso nos parece muy importante esto, porque además no solamente hacen esto, sino que están ayudando a la gente, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entendemos que hay que tender puentes con distintos sectores, hay mucho reclamo, y que esto lo vamos a ganar, sobre todo con la unidad, con el esfuerzo y la consecuencia de muchos sectores, ¿no? Entendemos que no somos los únicos y que esto hay que vivirlo y tratar de transitarlo en unidad y golpear y discutir lo que haya que discutir de estas políticas de ajuste que hambrean a nuestro pueblo. Walter, gracias por atendernos. No, de nada, muchísimas gracias. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Duele, ¿no? Duele, escucharé. ¿Qué tema este del hambre, no? Pero por eso duele, y además me impactó cuando me dijo 15.000 personas en situación de calle en la ciudad, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Bueno, yo estaba conversando con gente de La Plata, ahí en el cordón que rodea La Plata, en los barrios populares, lo que florece ahora son las ollas populares por cuadra. Se juntan los vecinos, algunos trae unas papas, otros un pedazo de carne de puchero, unos fideos, se cocina y bueno, todas las familias van ahí a retirar su plato de la única comida por día. Y en Punta Lara, incluso, que era el balneario tradicional de La Plata, lo que hay es trueque. Muchos van a las quintas, donde las verduras valen 10 veces menos que lo que vale en las góndolas, y otros llevan lo que tienen y ahí truecan a cualquier cosa por comida, ¿no? Ahora, fíjate vos, a propósito reiteramos la nota porque a la gente de pronto muchas veces las cosas le parecería que no, que le resbalan, que es una cosa, bueno, le pasa al otro, ¿no? Nos está pasando a nosotros, al país más grande de la Tierra, nos está pasando a nosotros, al país más rico, nos está pasando a nosotros, un país deshabitado que tiene para darle alimentos a 800 mil millones de personas, nos está pasando a nosotros y dejamos que nos pase, ¿no? Sí, sí, y es tremenda la situación porque si eso pasa en el cordón que rodea La Plata... No, te imaginas el interior, ¿no? Pasa en todos los cordones de las grandes provincias, pero... Junto con eso está el drama de los que producen las verduras y las frutas, ¿no? Por ejemplo, en el Chaco, los pequeños productores, que son muchos con huichis y criollos, que no pueden producir por el costo dólar de los insumos, los tarifazos absurdos que no pueden utilizar energía para la producción, y los precios miserables que le pagan los que monopolizan el mercado, que llegan a las góndolas a qué sé yo, 10, 20 veces más caros de lo que a ellos le pagan. Sí, lo que pasa es que la injusticia se va institucionalizando, ¿no? Es decir, se va agrandando cada vez más la brecha, se va distanciando cada vez más el concepto elitista y clasista de hay algunos que pueden recibir beneficios y otros que tienen... Bueno, que ser esclavos, que perjudicarse, hay que abaratar la mano de obra y hay que hacer que la economía funcione, aunque sea con recesión, y si es necesario que se muera gente, que se muera gente, porque es un proyecto que en el mundo ha fracasado y es un proyecto que trae, lo que está diciendo el Papa, una tercera guerra mundial ya ni siquiera oculta, visible, ¿no? Sí, sí, desde ya. Y es la idea de una Argentina para un puñado de ricos, muy ricos, que hacen los grandes negocios, es un proyecto de una Argentina de una oligarquía invertebrada, ¿no? Que piensa con mentalidad de exportación, de ser burgón. Fíjate, Fierro, que esa es la foto de ahora, pero resulta que si vos mirás la foto de hace 6 meses, era con una declamación de una cosa nacional y popular, pero había injusticia también, por eso yo le pregunté si ellos habían estado marginados, me dice sí, Barrio de Pie estuvo marginado por el gobierno anterior, sí. Como si el hambre tuviera ideología, ¿no? Sí, sí, porque consideran, ya lo había dicho Cristina, pero Macri piensa lo mismo. Cristina le dijo a la Federación Agraria, una vez le dijo a Bussi, no van más las chacritas, lo que va son los agronegocios. Y los agronegocios, ¿qué era? La soja. Y después hablaba del yuyito cuando hablaba de la soja. Y Macri piensa igual, porque no te olvides que él es, por vía de la madre, Blanco Villegas, que son grandes terratenientes en Tandil. Y él vivió con los Blanco Villegas, por eso conoce muy bien la vida de las estancias y se siente cómodo veraneando en la de Lewis. No, él no tiene la culpa, porque él fue educado en Cardenal Newman. Él no tiene culpa de su educación. En todo caso, lo que tenemos que pensar nosotros es qué queremos que el país tenga como modelo, porque usamos siempre una escoba para barrer lo que no sirve y siempre hacemos lo mismo, ¿no? Claro, ahora ahí viene que, bueno, puede ser que tengamos un presidente que no haya pisado nunca una bosta de vaca, pero bueno, alguien tiene que haber que sepa del campo. Ahora, con la cabeza que tienen, el campo no son los cientos de miles de pequeños y medianos productores, sino que son los latifundistas, y cuando el latifundio es uno de los cánceres que arrastramos desde la colonia. Porque, bueno, justamente, recién un columnista anterior, Daniel Magaro Rosa, estaba diciendo eso, de que a la Argentina se le ha asignado ya desde tiempo inmemorial que tenemos que ser agroexportadores, porque entonces nosotros le damos de comer y ellos nos cambian espejitos de colores por lo que sí precisan, que es la comida, porque si no se mueren. Claro, es la... Que no es de la Argentina industrial, es lo único que a ellos lo favorece, porque entonces nos cambian los espejitos de colores por el alimento. Sí, y fíjate vos que lo que pierden unos lo ganan otros, porque por ejemplo, Macri bajó el 5% de las retenciones cuando los granos los habían acumulado ya las cerealeras. Entonces eso fue todo al bolsillo de las cerealeras, que lo habían comprado descontando ese 5% que se cobraron para engordar el bolsillo. Bueno, y entonces ahora dice que no va a bajar el 5% de las retenciones a la soja, porque ahora irían al bolsillo del chacarero. Mira, cuando aumenta el petróleo, aumenta lo que consumen las usinas que producen electricidad, porque aumenta el petróleo. Sí. Y aumenta lo que se mueve en base al derivado del petróleo. Ahora, el gas, que lo estamos pagando al nivel del BTU más caro del mundo, no tiene ningún motivo para aumentar, porque, es decir, el único motivo es que el secretario está comprando muy caro el gas. ¿Y qué casualidad? Bueno, se lo está comprando caro la Shell. El gas que le compramos a Chile a través de la Shell, lo venden los yanquis a 2,20 dólares el millón de BTU. Se gasifica, se licúa, se transporta desde Estados Unidos hasta Chile, se gasifica en Chile y se lo manda por los gasoductos acá. Y llega a 4,50, y Macri le puso 5,50 dólares el precio en la Argentina. En Estados Unidos debe estar a 3, 4, no llega a 4. No, 2,20, en Estados Unidos. No, pero para el consumo de ellos, digo, no debe llegar a 3. No, claro, el que traemos de Bolivia está a 3. Haciendo un cálculo muy ajustado, porque conocen mucho los trabajadores del petróleo de patagónicos, las empresas petroleras están con el precio del petróleo a 67 dólares que le puso Macri, tienen una ganancia del 450%. No les alcanza, necesitan 500. Entonces después se discute la energía y los subsidios de la energía. Una parte enorme van a parar a las petroleras con esos precios absurdos, porque si el petróleo, producir un barril de petróleo cuesta 12 dólares, le van a poner un precio de 67. Ricardo, es absurdo. ¿Por qué no preparas un informe sobre estos análisis de petróleo, gas y demás? Porque para que la gente tenga una ilusión y una idea de quién se está llevando la plata, ¿no? Sí. Sí. ¿Hacemos la próxima? De acuerdo, un abrazo. Gracias. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 43 minutos, 6 grados 7. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 5 grados 8 por vientos de superficie. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Ante todo, una aclaración. La Cámara de La Plata lo único que va a hacer es habilitar la apelación del Gobierno Nacional. No es que va a cambiar el fallo. Aclaró. Va a terminar cambiando. Pero si lo cambia, lo cambia la Corte. ¿No? Sí, claro. Pero por eso, pero habilitó, aceleró el paso. Habilitó para la a que apele porque es el procedimiento que corresponde. No, acelera el paso de la Corte, porque si no, hasta dentro de 4 meses no se podía tratar el tema. Y bueno, pero es la lógica. Pero lo que debe hacer la Corte, porque el fallo de la Cámara está muy bien fundamentado. Hay que ver qué va a hacer la Corte, pero la Corte está, según lo que yo sé, hay uno solo que estaría de acuerdo en que siga, que se rechace. Los demás estarían discutiéndolo entre ellos. Ahora, respecto a su... Según lo que yo sé, pero no lo tome como verdad, ¿no? ¿Cómo? No lo tome como verdad lo que le estoy diciendo, tómelo como chimento. Estamos pensando en voz alta, nada más. Sí. No es que estamos afirmando, es la información que yo tengo. Con respecto al subeditorial, yo acuerdo con Guillermo Moreno que este es un gobierno oligárquico, y como decía Perón, para muestra basta un botón. Fíjese que en el plan económico de Martínez de Hoz, que lo presentó el 2 de abril de 1976, el tema de las tarifas eléctricas, yo tengo una revista... ¿Fueron las causas del golpe contra Isabel? No, pero aparte, después del golpe, aumentaron las tarifas... Por eso, fue una de las causas. Sí, claro, para aplicar ese plan. Claro, claro. Pero déjeme darle el dato. No, pero déjeme que atienda otro porque no tengo tiempo hoy. Hasta luego. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge Veselina. Respecto a lo que usted decía, que tenemos que proponer algo, nos corresponde a todos los argentinos, no solamente lamentarnos y llorar. Yo creo que si el gobierno no propone nada, debería proponerlo al Congreso. Pero lo que pasa es que acá políticamente siempre estamos en la carrera electoral. Entonces siempre empezamos la elección que viene. Entonces hay que... Lo que digo, Jorge, es que nosotros tenemos que proponernos algo para cambiar nosotros, ¿no? En la vida de todos los días, las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Perfecto, lo que usted porque diga, pero me da la sensación de tengo que tener posibilidades de hacerlo. ¿Cómo? Si no tengo posibilidades, no puedo. No puedo inventar algo que no tengo. No, pero sí puede intentar cada uno de nosotros mejorar la condición general de decir, me importan las cosas que me tienen que importar, ¿no? Sí, no, yo sé lo que me importa, pero lo que yo digo, que por ejemplo esto de la corriente combativa esta que está haciendo los cortes por gente que realmente sufre, y ellos sí lo hacen para hoy, y mañana nos vuelven otra vez a estar sin comer, y no solucionamos nada. Lo tenemos al piquetero este, que es millonario, Luis de Lía, ¿y qué hace? ¿Qué hizo? Y no, nada, se enriqueció él. Y así estamos, y la corrupción es total. En el Congreso no hacen nada, es una parálisis en la plancha. Lo del Frente para la Victoria, que tendría que ser oposición realmente y volcarse en contra de todo lo que está mal. Jorge, cuando termine de charlar, piense todo lo que dijo y piense qué puede hacer usted para corregirlo. Porque si no, estamos en la misma. Es decir, nos transformamos en críticos en el libro de tenemos queja. ¿Tenemos que volvernos subversivos? ¿Cómo hacemos? Sí. Dígamelo, a ver, ¿cómo yo hago para progresar en un país que no me dejan progresar? Porque tengo de socio al gobierno, de socio al intendente, de socio a la policía, de socio... Todo el tipo que quiere emprender algo acá tiene esos socios. Gracias, Jorge. ¿Eh? ¿Es así o no es así? Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Referente a el tema este de las empresas de servicios de... A usted no le puedo decir nada, porque usted es un hombre activo, usted hace cosas de acuerdo a lo que piensa se presenta, hace cosas y demás, y lo difunde y dice, bueno, hicimos tal cosa con las antenas, hicimos tal otra cosa. O sea, ahí tiene un ejemplo del oyente, de alguien que se mueve dentro de lo que puede hacer, que sonar, ¿no? Bueno, yo creo que siempre digo, la lucha que se abandona es la que no se gana, pero también también he dicho en oportunidades que no tenemos que estar detrás de los efectos y tenemos que corregir las causas. Y como dijo recién él, la persona que habló anteriormente, ¿cómo hago si me tengo que hacer subversivo? No, la verdad es que tenemos que tener una continuidad en la participación. Por ejemplo, ¿cómo, de acuerdo a lo que nosotros con las organizaciones que tenemos con los demás vecinos de otras localidades, cómo paramos en el sentido de que la legislatura, la Cámara de Diputados, realmente dejen de cajonear todas las necesidades que tiene, vamos a decir, desde la salud, de la Comisión de Comunicaciones, desde todos lados? Fíjese, de Renzi, una cosita, por favor. Usted se contestó solo. Usted dijo algo recién, hay que ser perseverante, que insistir en las cosas. Bueno, Perón tenía una frase que decía, la organización vence al tiempo. Tenemos un pueblo muy desordenado, una comunidad muy desordenada. Él habló de la comunidad organizada, no lo escuchamos, y así vivimos, ¿no? Vivimos sabiendo lo que está mal, pero cuando queremos corregirlo, pasa lo que usted me dice. Sí, voy a llegar a lo que yo le quiero decir. Fíjese que es muy interesante, porque yo participé en las audiencias públicas de gas, y nosotros leemos en el año 2004, más o menos, y aquí, en el artículo 41 del marco regulatorio, que hay que corregirlo para que todos sepan, los que van a concurrir a las audiencias del gas, dice que la Argentina debe de pagar el precio internacional del gas. Nosotros tenemos la cuenca gasífera, una de las más grandes del mundo, ¿no? Y realmente necesitamos explotación. Simplemente digo esto. Entonces, si tenemos esa base, realmente, se debe de conjugar con los reclamos, vamos a decir, de permanencia de constante de todas las organizaciones. Omar, si en lugar de regalarle 10.000 millones a Repsol, lo hubiéramos ampliado para hacer cateo de gas, hoy tendríamos gas. Pero nosotros no somos un país gasífero, pero tenemos gas. ¿Sí? Y realmente, yo tuve en mis manos, que realmente lo he prestado, que era del Ministerio de Economía en el tiempo de Lavagna, o sea, 2003 más o menos, y se decía que la Argentina iba a tener una cantidad de metros cúbicos, pero al 2012 y 2013. Dice, la, ¿no?, Patagonia hubo siempre toda la vida un venteo de gas increíble. Bueno, lo saludo porque no tengo más tiempo. Muy amable, adiós. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Al payador. ¿Qué dice, Cobelier? ¿Cómo le va, mi viejo Lugo de Mar? Aquí tengo una décima para la gente de Jujuy y Misiones. En Jujuy, como en Misiones, en sitios originarios, los ricos y los sicarios los echan de sus regiones. Golpes, balas, magullones, en su accionar represivo, el gobierno cree el motivo, siendo así desalojado, de su bien despojado por ser de origen nativo. Los saludo, payador. Un abrazo grandote, Gabriel. Usted que es campeón de Perón. Hola. ¿Quién está? Josefina. Mire, nunca vi y sufrí en Argentina tanta desigualdad, injusticia, no existe, pobreza, desidias gubernamentales, delitos, pecados, impudicias hasta de los espectáculos públicos, por favor. La justicia social, bien supremo, es la justa distribución de los bienes, de las riquezas naturales, prioridades verdaderas, que es la distribución del territorio, gracias, en poder de, gracias, argentinos. Señora. Gracias, no tengo más tiempo, gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, Diego, lo último. Lo último, recordar que un día como hoy fallecía a los 93 años Sebastián Piana, el gran maestro que compuso tantos hermosos temas con Homero Manzi, con Cátulo Castillo, con José González Castillo, y que reivindicó junto con Homero Manzi la milonga. Y si querés te paso un poquito de Hugo del Carril cantando una de las más lindas milongas, Negra María. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Portará la madre su vestido. la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. En 1808, en la batalla de Bailén, las fuerzas de la resistencia española derrotaban a los invasores franceses. José de San Martín era ascendido un día como hoy en España a teniente coronel por su actitud. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile. En 1819, 10 días después de proclamada la independencia argentina, un día como hoy, el Congreso de Tucumán daba a conocer la fórmula del juramento que debían prestar los diputados y todas las instituciones. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos. En 1872 moría Manuel de Olazábal, el jefe de las escoltas del general San Martín. En el 97, el IRA, el Ejército Católico de Irlanda, decretaba el alto al fuego. En la cuna se fue de día sin ver la luna. Cubrían tus sueños con un paño blanco. En 1999 estaba preso en Inglaterra Pinochet. Y la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher empezó a operar a través de la masonería para dejarlo libre a un hermano masón. Negra María, cerraste los ojos encarnado. En 1920 se inauguraba el segundo congreso del Partido Internacional Comunista. Lo hacían en Petersburgo, hoy San Petersburgo. Hermosa ciudad rusa. Llora la madre, duerme la niña negra. Mientras lo castigaban en el penal de las Heras y lo torturaban, cantaba la marcha peronista. Ahora la Negra María, Hugo del Carril. Si las angustias del bandoneón. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Te lloraremos, Negra María. Lo último en deporte, Rodolfo. Recordamos hoy dos partidos en Copa Argentina, 17-10, cancha de Arsenal, dirige Ramiro López, Godoy Cruz de Mendoza con Estudiantes de Caseros, 21-10 en Formosa, Sergio Pesota, Lanús, San Martín de Formosa. Señora, lo último, los diarios del interior. La última, Córdoba pone condiciones para las vacaciones de invierno, la Dirección de Tránsito advirtió que las multas serán severas con algunos requisitos indispensables. Además de licencia de conducir, el vehículo no puede transportar a más personas de las permitidas en su habitáculo. Se recalca que serán rigurosos con aquellos vehículos que transporten trailers o porta equipaje en forma desmedida, fundamentalmente en las zonas serranas. Diego, lo último. Lo último, te dejo una frase escrita hace un siglo y medio atrás de León Tolstoy, que dice, y tiene que ver tanto con la actualidad, antes de darle al pueblo sacerdote, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre. Qué interesante eso. Repetila. Antes de darle al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre, lo escribió hace un siglo y medio León Tolstoy. Cuando usted hoy a las 8 de la noche esté cómodamente en su casa, encienda un televisor para ver un noticiero, a lo mejor alguno muestra la marcha de Barrios de Pie después de estar todo el día cortando y mostrando ollas populares para que reaccione el pueblo argentino y esencialmente los que dirigen los destinos de la nación, de la provincia y de la ciudad, que ahora por coincidencia tienen el mismo pensamiento y no hay excusas, no son de distintos sectores políticos. Hay hambre y 15.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Entre todos hicimos esto y entre todos debemos resolver esto, porque cuando un hermano no tiene para comer y el otro pasa por al lado sin mirarlo, es porque la insensibilidad está ganando la batalla. Humanicémonos, argentinos, que hace falta que lo hagamos. Hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Comunas AM. 60 minutos de información y debate desde el pensamiento nacional, más la participación inclusiva del oyente. Conduce Gabriel Russo. Gabriel Russo. Colaboran Claudia Bustamante, Matías Russo, Rodrigo Marcogliese, Matías Benítez, Nicolás Russo. Producción y realización general, Mariana Fernández Sánchez. Ya comienza Comunas AM. Comunas AM. Muy buenos días. Nueva emisión de Comunas AM, turno mañana. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Sí? ¿Extrañó? Yo extraño, a mí me gusta hacer radio, me gusta trabajar. O sea, no lo sufro, ¿sí? Hay gente que lo sufre. En realidad, uno no sufre el trabajo cuando hace lo que le gusta, a pesar de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, le cuento una anécdota.